¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda, como cada semana, su amigo Carmix. El niño rata furiosa que ya me recomendaron sí cambiarme el nombre, ¿eh? ¿A poco? Sí, porque y es muy... Imagínate el... Ahí va el escenario. A ver. Estás en una convención o en alguna multitud. Y de repente me encuentras y me gritas por ahí. Me dices, oye, niño rata. Y me lo dijo, por cierto, Enrique Melgarejo. Saludos, Enrique. El comiquero vaquero. Me dice, imagínate, grito niño rata y voltean un montón de personas con sus portadas variantes. Es como Sid en la era del hielo 2. Aquí sí, exacto. Tienes a tu ejército ahí, ¿no? Sí, o sea, ok. Sí, hay que cambiarlo. Ok, bueno, por ahora conocido como niño rata furiosa. Sí. Pero a lo mejor me quedo más con el rata furiosa. Está padre. Sí, está bueno, ¿no? Sí, porque como eso es un muy buen argumento, ¿eh? Sí, ¿cómo? Con eso me ganó. Pues bueno, pues saluda nuevamente Carnix y la rata furiosa. La rata furiosa. Y esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana a través de facebook.com/elcafecomiquero con la primera de mayúscula. Búsquenos en Twitter, @ el café oficial. Correcto, en nuestro canal de YouTube, el Café Comiquero. El Café Comiquero. Y ya viene nuevo contenido del Café de Westeros. Y hay un par de capítulos por ahí. O sea, están pachoncitos. Perfecto. También nos pueden encontrar a través de correo electrónico en el cafecomiquero@hotmail.com. Y por supuesto, nos pueden seguir en iTunes y en iVoox, ahí pueden suscribirse. Porque es ahí donde salen los podcasts. Ahí están los podcasts. Y por cierto, déjame decirte que estoy intentando actualizar la información de iTunes. Okay. Ya actualicé la descripción, porque está una descripción viejita que nuestro buen amigo Lioco, el padrino de los podcasts comiqueros en México, había subido, que le agradecemos mucho, pero ya era tiempo de actualizarla. Y estoy tratando de actualizar el logo, porque tenemos todavía el crappy logo que hice al principio de la historia del programa. Entonces... queremos cambiarlo, estamos en eso. No sé, iTunes es un animal bien diferente a veces para trabajar, ¿eh? Todo lo demás funciona perfecto. Todo lo demás es fácil. Todo lo demás es fácil. iTunes es horrendo, pero bueno. Tienes que rezarle a los... A San Esteban Trabajos, ¿no? O ir con los... ¿cómo se llaman estos? Los genius de... De Cupertino, de ¿cómo se llama? De las, Silicon Valley. De las Apple Store. Ah. Sí. Apple Genius, ¿no? ¿No nunca viste ese capítulo de South Park? No. ¿De Human Centipede? No. ¿Es eso y un iPad? ¿No? No manches, ¿en serio? Ah, lo vas a tener que ver. South Park, Human Centipede y un iPad. Sería asombroso. Oh, es genial. Pues ahí está, carnal. Pues bueno, esta semana traemos ahí un tema, pues, diferente, interesante, divertido, al fin, en la segunda mitad del programa. Por lo pronto, pues vamos a platicar varias cositas que pasaron, varias noticias. Una es que mi hermano se lanzó de corresponsal aquí del Café Comiquero al evento que fue la presentación de la revista Heavy Metal número 275, que tiene la particularidad de que, pues, casi en su totalidad está hecha por artistas y escritores mexicanos, ¿no, carnal? Y estuvo pachoncito. Muy pachoncito, se presentó en la revista de manera oficial allá en Decomixado, NISA 166. 66, ¿no? NISA 66. Ajá, sí. 166, ¿no? ¿De dónde saqué eso? Pero bueno. La cita era a las 12 del día. Yo llegué como 12 y media y apenas iba empezando, así que perfecto. Perfecto. Porque coincidió con la marcha del orgullo gay. No, entonces... todo estuvo pachón. Pero bueno. Y muy bueno, digo, la comportada, por cierto, de José Quintero. No, y estuvieron ahí, bueno, estuvo en la presentación la mayoría de los escritores e ilustradores que estuvieron que participaron en la revista. Qué padre. Hubo cosas muy muy buenas, otras cosas que ok, no es que sean malas, pero nos vamos enterando. Uh-huh. Una de ellas, por ejemplo, el panel estaba compuesto por... Estaba Beto Calvo, creo. Estaba, bueno, entre todo estaba obviamente Beto Calvo. Saludos a Beto. Que escribe por acá. Estaba Spike, Valentine. Estaba Homero Ríos, por supuesto. José Quintero. Yarena, ¿no? Que fue el editor. Yarena, que él es el editor de este número. Uh-huh. Y de hecho el panel abrió... El panel abrió con los buenos comentarios de Beto Calvo de que no le gusta el realismo mágico. Ni a ti tampoco, ¿verdad? No, yo soy, él es de los míos, ¿eh? No, totalmente. ¿Podrías darnos el contexto? ¿Qué es el realismo mágico en la literatura? Es una... se me hace la forma más barata y sucia de identificar aquí al impulso creativo mexicano. ¡Órale! ¡Qué fuertes declaraciones! ¿Por qué? Porque... ¿Han leído a Clement? Sí. Hagan de cuenta. Eso es el realismo mágico. Ok. ¿Han visto películas de Jodorowsky, leído sus libros? Hagan de cuenta. Eso es el realismo mágico. No me gusta. Ok. Clement sí me gusta, curiosamente. Sí, no, la Operación Bolívar es un gran trabajo. Claro, ¿no? pero ese género en particular no me gusta, donde se mezcla como que un gran setting de costumbrismo con elementos pues mágicos. Pseudo-mágicos, pseudo-sobrenaturales. No es lo mío, definitivamente no es lo mío. Tampoco de Beto Calvo. Lo hizo patente en los primeros minutos de la conferencia, estuvo genial. Estuvieron platicando todos en general de su experiencia, de cómo fue escribir para esta revista, de cómo los fueron jalando de uno a uno. De los últimos en enterarse, por ejemplo, fue Spike. Les costó trabajo en su momento, bueno, que se integrara por cuestiones de tiempos y demás. Pero bueno, al fin y al cabo se logró, un gran avance. Me encanta que después toma la palabra José Quintero, que pues en cierta manera es como que el ilustrador estrella, hizo la portada. Chulada de portada, déjame decirte. Nos dice, bueno, nos cuenta, por cierto, yo no había tenido la oportunidad de escuchar al señor José Quintero en alguna conferencia, ni mucho menos. Creador de Bubba, exacto. Bubba lo conoces desde hace años, ¿no? Yo lo conozco desde 1990. Bubba la conozco del 98. Cuando se publicaba en La Mosca en la Pared, ¿no? Es en esa extinta revista de Crew. Sí, extinta, ¿no? Ya fue. Sí, de La Mosca en la Pared. Ahí conocí a Bubba. Me encantaba, por cierto. Un humor muy... A él, por ejemplo, a José Quintero le encanta el realismo mágico. me encanta que empieza Beto diciendo, no, a mí no me gusta. Después el que supone que es como que la estrella de la revista, no, pues es lo que sí es lo mío. Bueno, ok. Estuvo muy divertido eso. Nos contó también un poquito del proceso que fue hacer la portada. Empezando con... A mí me queda claro de que le gira la piedra bien y bonito, ¿eh? Ok. Porque él tenía un rollo aquí muy, muy interesante. Es que... Tenía aquí, con esta portada, lo que iba a estar haciendo era representación de la gente de aquí de México, de cómo nos iba a ver el mundo, porque esta revista se distribuye a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, su principal mercado es el estadounidense. Sí, claro, sí. En esta edición, por supuesto. O sea, y esa era su preocupación de, bueno, no me puedo ir a los lugares comunes. Por ejemplo, una cosa de las que nos comentó es que él originalmente le cruzó por ahí la idea en la cabeza, ¿no? Ni siquiera lo llegó a pensar mucho, pero tenía por ahí a lo mejor la intención de que la portada fuera una mujer con rasgos más bien indígenas, pero dijo, se me hizo muy fácil. Muy barato. Muy barato. Porque, pero también lo pone desde el otro punto de vista, muy loable de su parte, pero también me preocupaba de... ¿Aceptarán esto en el mercado internacional? El que tener una mujer indígena en la portada. Ajá, sí, exacto, así con todas sus letras, porque hay que decirlo, la verdad es que la sociedad estadounidense es bastante racista. Señor Trump. Sí, no, y tremendo. Thank you very much, ¿no? Digo, sí es muy racista y también es muy muy xenófoba, por supuesto. Y probablemente en varios lados del mundo también. Así que bueno, dijo, probablemente no indígenas, pero sí una mujer que tuviera rasgos... Más extranjero, o sea, que no fuera una Barbarella, caramba, ¿no? Exacto, y fue lo que buscó, una persona de rasgos mestizos, uh-huh. Que de hecho es una tatuadora que él conoce de allá de Guadalajara. Le pidió su permiso, que oye, para ¿me prestas una foto de tu Facebook? Y dijo, sí, adelante. Y toda la iconografía de, bueno, ¿y qué pongo para que digan que es mexicano, no? Pues la Coatlicue. Claro. La verdad es que sí me hizo un muy buen proceso, platicó acerca de todo eso, estuvo también, fue de los que más hablaron, por supuesto, y habló mucho de representación, de lo que es trabajar en el extranjero. Hay aquí como, perdón que te interrumpa, está toda la iconografía de la muerte, ¿no? El Zompantli, que es también tradicional de México, ¿no? Los cráneos. Sí, sí, sí, y también muchos elementos ya con el cyberpunk y con la ciencia ficción, ¿no? Los cargadores por ahí. Cargadores y demás, o sea, cargadores, vaya, de celular. Sí. Cositas, elementos de ese tipo, muy bonita la portada. Eso de la rosita, no sé si sea su intención. Hay un personaje que tiene una rosa en la mano, como con sangre. Uh-huh. No sé si es la intención, me recuerda un poco a Frida Kahlo. ¿Te acuerdas que hay un tema ahí de Frida, de que sacaba el corazón y, ¿no? Sí, como que era sacar su vulnerabilidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que por ahí a lo mejor va, porque es una de las iconografías más representativas que se conoce en el extranjero de México. Ah, por cierto, quisiera acotar antes de que alguien se ofenda, de que mi comentario de que era muy barato poner una mujer indígena, no es porque fuera malo, es porque quizá era muy fácil. O sea, era lo más, pues algo muy de México, pues, que sea una mujer indígena, o sea, quizá era lo más, porque esa iconografía se usaba mucho cuando era lo de esas pinturas de los años 60, donde se veía una, que la, el popo y el ista, con una imagen muy romantizada, pero con una mujer indígena, ¿no? No sé, digo, mi comentario no era en contra de, sino con la idea de que hubiera sido muy fácil, muy sencillo, muy muy obvio. Y digo, y ni hay que ofenderse por el caso también de las Adelitas, uno de los símbolos iconográficos más reconocidos de México a nivel mundial. Claro. Pero pues, tampoco es irse por lo fácil, ¿no? Creo que la intención del señor Quintero fue la acertada, ¿no? Vete por algo un poquito más difícil, de que sea un mostrar que la verdad es que sí somos mestizos. Sí, sí, sí, somos una mezcolanza. Es una mezcolanza bien a gusto, la verdad, o sea, y mostrar en general, o sea, eso al mundo, la verdad es que se me hizo muy padre, una decisión muy acertada. Igual fue de los que más tomó la palabra, por supuesto. No estuvo Bef, desgraciadamente. Qué lástima, que aquí escribió una historia, ¿no? Sí, escribió Bernardo Fernández Bef, escribió por ahí una historia, gran escritor. Ilustrada por nuestro buen amigo Axel Medellín. Sí, que tampoco estuvo Axel. Sí, él vive en Guadalajara. Es que él vive por allá. Bueno, pero pues estuvo Mero Ríos, que él vive allá en Monterrey. Creo que Axel va a estar haciendo una presentación también allá, de heavy metal. Y que bueno, o sea, no sé cuándo va a ser o si ya fue, pero... Bueno, está bien, no acaparar todo por acá. Claro, ¿no? Claro. Qué bien. Uh-huh. Sí, qué bueno, ojalá que también Axel tenga la oportunidad de presentar sus cosas por allá, porque también es un gran trabajo en la revista. Por cierto, la revista está en inglés, porque sí. Es el número consecutivo, la 275, pero se lanzó una versión, digamos, especial, que es metal pesado. Es en español, y es metal pesado número uno. Mira. está padre todo ese asunto. Con 2000 copias nada más, ¿eh? Sí, era preventa nada más. Uh-huh. O sea, eso que es de colección, así que bueno, si quieren comprarla para subastarla en eBay, pues adelante, pero de una vez. Metal pesado, es que es chistoso, ¿no? Pero metal pesado. Okay. También Homero Ríos estuvo comentando acerca de su proceso creativo. Homero hizo qué historia, fue The Outsider, se llama. El extranjero. El extranjero, con Salvador Velázquez. El forastero le puso en español, de hecho. Okay, el forastero, ¿eh? Saludos a los forasteros. Originalmente decía que iba a ser ilustrada por por Clement. Por Edgar Clement. Pero que bueno. No hubieran cumplido el deadline. Por eso mismo siempre no fue. Pues sí, digo, saludos a Edgar, pero sí, sabemos que no es muy apegado a pero los... Pero hubiera estado genial, hombre. Sí, claro, hubiera estado sí. Fantástico. Oye, por el título que le ponen a la revista de Cyberpunk, ¿conoce el realismo mágico? Sí, seguro, no, será el señor Clement, ¿no? Hubiera estado fantástico ver por ahí eso. Pero de hecho, fue por cuestiones también de tiempos y demás, de que no se ajustaba. Bueno, terminaron no por ir por esa opción. Uh-huh. Una lástima, a mi parecer, pero sí, bueno. Caray, qué lástima. ¿Quién más anduvo por allá? Bueno, ay, ¿cómo se llama el editor? R.G. Yarena. Ajá, bueno, uh-huh. Nos comentó también acerca de pues, las broncas, que es hacer una revista de edición especial en estas circunstancias, porque nos decía que a un rato de que ya salía la revista tenía nada más como la mitad, con la presión de que, pues bueno, ¿qué hago, no? O sea, saco el resto de la revista, aunque no tenga nada que ver con el tema central, o no la sacamos, lo cual es arriesgar la relación que tenemos con Heavy Metal. Uy, sí, fue un tema, ¿eh? Fue un tema, fue mucha presión, yo creo que valió la pena, por supuesto. Estuvieron grabando por ahí la conferencia, por ahí encontraremos el link, yo supongo, se las compartiremos, porque vale mucho la pena todo lo que se dijo por ahí. Presentó Jorge Tobalín, ¿no?, de Comicase. Uh-huh, sí, ahí estuvo por ahí también Elías, nada más al principio, uh-huh. Presentando, pues digamos, como que al panel. Elías Ortiz, que es el dueño de Comicsado. Y gerente de contenidos de La Mole. Uh-huh. Jorge Tobalín, pues bueno, obviamente también, digamos, relaciones públicas de La Mole. De La Mole. Uh-huh. Así que bueno, también anduvo por allá. Editor de Comicase. Co-editor de Comicase. Co-editor de Comicase, exactamente. De lo que se me hizo más importante es, por ejemplo, cuando llegó la hora de las preguntas y respuestas, más bien un par de preguntas, alcanzó el tiempo nada más para eso, porque fue extenso, la verdad fue extenso. Pero vale la pena que haya sido extenso. Exactamente. ¿No? Una de las cosas que se comentaron fue que están en pláticas, no es para asegurar nada, ni mucho menos, pero probablemente se pueda hacer de esto el principio de un esfuerzo continuo. No exactamente una revista de Heavy Metal México, ni mucho menos. No. Pero que no sería malo, ¿no? Pero... Que, Pero podría ser algo así como Heavy Metal Latinoamérica y que se distribuyera a nivel internacional. Sería muy bien. O sea, de traer a los escritores de este lado de, pues, de, del Río Bravo y del Charco. Para abajo. Del Río Bravo para abajo. Y entre dos, océanos. Y entonces juntar a todos esos escritores y demás. Y ahora sí lanzarlos a nivel internacional para que se vayan conociendo. Se me hace muy loable. Están en pláticas, por supuesto. Uh-huh. No es ni seguro ni nada. O sea, sería tener contenido hecho por ejemplo, por argentinos, colombianos, uruguayos. Chilenos, nosotros que están de moda la Copa América. Claro, claro. Sí, eso es parte de la idea. La verdad, a mí se me hace muy, muy interesante. Ojalá, ojalá que ocurra. Y también de los comentarios que salieron ahí a raíz de una de las preguntas que se hicieron fue acerca pues de precisamente de la representación, de un poquito acerca también de cómo está el mercado, curiosamente. Y Yarena, él muestra, y creo que también muy acertadamente, considera que lo que pasa es que sí hay mercado. El chiste es ahorita hacer el pastel más grande. Ok, a ver, eso está interesante. Y de las cosas con las que él apunta, me gustó que lo hiciera, sobre todo por lo que voy a comentar. Él lo que él apunta es que, ¿saben qué? O sea, nos hace falta también voltear a ver a nuestras escritoras, nuestras ilustradoras, nuestras editoras, porque si son el 50% de la población, técnicamente son los 50% de lo que nos estarían comprando. Y idealmente, aunque no es así, sería el 50% de quienes estén escribiendo. Muy bonito comentario en el Sausage Fest que estaba de panel. Sí, porque no había ni una dibujante, ni una escritora. No, nada. ¿No? Pues sí, y en el público sí había. ¿Sí había mujeres? Había muchas chicas. La verdad es que se me hizo muy curioso. Era un público muy variado, muy diverso ahí en la presentación de la revista Heavy Metal. Y por ahí el comentario salió con Daniel, que bueno, nos encontramos con nuestro amigo Daniel, que yo le hice la pregunta, bueno, ¿qué crees que sea? O sea, ahora muchos, no encontramos a muchos del medio comiquero, digamos. Bueno, pues que no habrán llegado, además. Dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es más el asunto de el demográfico que abarca Heavy Metal. Claro, es más amplio. Que es mucho más amplio. Uh-huh. Y me gustó ver eso. Fíjate, y es una revista de ciencia ficción, no son superhéroes. Eso es algo que me dio mucho gusto, que tuvo una presentación, por lo que me dices, llena. ¿Llena? O sea, que fue importante, tuvo presencia en medios impresos, en medios formales. Yarena llevó una entrevista por ahí a algún periódico. O sea, eso me da mucho gusto, y fíjate, que sean contenidos que no necesariamente, o sea, que empiezan a despegar un poco la palabra cómic de superhéroe. Y repetimos, no tenemos nada de contra de los cómics superhéroes, nos encantan en general, pero qué bueno que se pueda hacer más amplio, ¿no? Sí, porque eso es, la verdad, eso es el universo del género superheroico es muy pequeño comparado con el resto de los el resto de los géneros. O sea, no me refiero a que sea pequeño de que hay poquitos, hay un resto. Uh-huh. Pero es solo uno de muchos géneros, y este es uno de ellos, y me encantó. Nada, me encantó. Súper bien, carnal. Y muchas gracias que me trajiste mi revista. Sí, gracias, ya la leeremos. Hay que leerla, para dar una buena reseña de las historias. La reseñita, claro. Digo, nos encantaría hacerla ahorita, imposible porque no tenemos ni tiempo, ni tiempo, leído. Sí, no, pero lo haremos. Y pues eventualmente daremos nuestra reseña de las historias, ¿no? Qué nos parecieron, etcétera. Ahorita no hay tiempo porque pues acaba de ser el evento, me acaba de pasar la revista. Pero sí, lo haremos, desde luego. Y pues excelente, carnal, muchas gracias que pudiste ir. Yo la verdad me hubiera encantado ir, tuve un compromiso familiar que imposible aplazarlo. Por ahí hubo también otro par de eventos hoy, se presentó oficialmente el número 1 de Darth Vader, publicado por Editorial Panini, y fue en el Sunburns de Plaza Universidad. Uh-huh. Por ahí estuvo el Pato Delgado, trajeron al Pato Delgado a hacer firma de autógrafos. Una disculpa, tampoco nos fue posible ir porque pues bueno, yo soy uno. Sí, mi hermano es uno y yo no pude ir a nada, literal. Y también por ahí Comics México y la Cueva del Nerd van a tener una transmisión que nos habían invitado, pero lamentablemente pues no pudimos ir, pero una disculpa, lo organizaremos más adelante y ya se dará el crossover ahora sí con la Cueva del Nerd, ¿no? Por ahí nos falta, nos tenemos pendientes, ¿no? También estos juntos puros crossovers. Sí, ¿verdad? Sí. Lean, escuchen el siguiente podcast para estar. Así es, carnal. Pues muy bien, excelente, carnal. ¿Hay algo que quieres comentar tú, que no? Sí, algo que tiene que ver con cómics, pero también tiene que ver con el business, con el negocio del asunto. A ver, échale. Que ya me gustó. Pues, como ustedes recordarán, en varios programas hemos comentado que, pues, a veces preferimos comprar TPS o comprar hardcovers porque pues ya viene la historia completa, en ocasiones pues es a veces más económico, ¿no? A veces no, cuando es hardcover la verdad está carito. No, ahí sí no. Pero luego traen extras. Ok. ¿Verdad? Como el de Avatar. Me lleva la fregada. Pero bueno, o sea, son las bonitas colecciones que luego pues, nos gusta tener y a veces ya le apuestas a lo que realmente quieres leer, ¿no? Entonces, en lugar de comprar el cómic mensual, que pues a ver si está bueno y a veces no. Y hemos dado opciones. Por ahí está book.com.mx, que ya hemos pedido varias veces, han llegado muy bien. Por ahí está The Book Depository, que no cobran envío, pero pues también tienen sus... Lo único es que tardan. Tardan bastante. Pero es gratis el envío. Hay otro que es Amazon, Amazon.com, que es caro a veces el envío. ¡$12! Trae muy buenos descuentos, pero pues se diluyen cuando te pagas el envío. Pero bueno, te consiguen de todo, la verdad. No, es de los servicios a nivel mundial. Uh-huh. Yo creo que es el más reconocido a nivel mundial. Y la nota es que esta semana salió, no es una nota comiquera, es una nota de negocios, pero que el próximo mes, o sea, ya en cuestión de una semana, oficialmente se va a lanzar Amazon.com.mx como tienda completa. Hoy existe con su venta de libros electrónicos y sus dispositivos Kindle, que son dispositivos para leer libros, pero pues ya van a salir a la venta. Van a salir, va a haber un evento, todavía no han anunciado exactamente cuándo, un evento en el Zócalo de la Ciudad de México donde van a tener tienda física vendiendo un chorro de cosas de productos de Amazon, libros, películas, videojuegos, o sea, muchas cosas del catálogo de Amazon en Estados Unidos. Esto me plantea muchas preguntas. Una de ellas es, hoy, cuando arrancó Amazon.com.mx, conocí la página y había las versiones en e-reader de muchos TPs y cómics americanos en inglés. Hoy ya no están. No sé si es porque había un tema ahí de derechos o ve tú a saber. La gran duda es, y espero que se resuelva pronto y espero que sea con lo que todos queremos, que Amazon México pueda traer importados los TPs y hardcovers de cómic, ¿no? O sea, así como pueden traerte libros en inglés, pues traigan todo tipo de libros, ¿no? Incluyendo cómics. Lo cual sería una algo que movería mucho al mercado en México, sobre todo en la venta de cómics, porque tendrías acceso a material prácticamente de manera inmediata y... Pues pagándolo en pesos mexicanos y con una distribuidora en México, eso te garantizaría tenerlo en poco tiempo. Y con un costo de envío en pesos. En pesos, y aparte, con promociones, o sea, con que, promociones. Que ahí sí las sientes. Sí, exactamente, como sucede con Amazon.ca de Canadá, o Amazon en España, o Amazon en Inglaterra, etcétera. Entonces, puede ser que llegue así, yo esperaría que sí, que no haya algún tema ilegal con las editoriales nacionales, e incluso pues, que se suban ellas, que se suba Camite, que se suba Panini, que se suba Bruguera y Televisa, a vender también por ahí sus cómics. Y mejor aún, que todos esos creativos mexicanos que estuvieron trabajando en Heavy Metal, por ahí alguien lo planteó, no recuerdo quién fue, pero lo noté en mi timeline de Facebook, que cuando salió esa nota de Amazon es, ¿será posible que llegue un nuevo canal de distribución para el cómic mexicano a nivel nacional? Yo pienso que sí. Mire, está la posibilidad. Está la posibilidad. O sea, si está Amazon México, sí. Vamos a decir así, Amazon México, Amazon México me gustó. Sí. Teniendo Amazon México, abre esa posibilidad. Ahora, el chiste está en que, miren, Amazon es muy buen canal de distribución. Uh-huh. Es una excelente compañía a la hora de mandar cositas. Es un comercializador de los mejores, top notch. Tiene uno de los mejores servicios al cliente, Pero... Amazon, sus representantes, no van a llegar a hacerte de buenas a primeras a decirle a las editoriales mexicanas, ándele, denos chances de distribuir sus productos. Es al revés. Ellos tienen que ponerse las pilas, ir con Amazon y decir, oye, déjanos distribuir nuestros productos por tu medio. Claro. Es iniciativa de eso y de ellos. Y tienes que cumplir estándares de, oye, ¿va a haber producto? O sea, si un cliente me pide por internet tu cómic, ¿va a poderlo comprar? O sea, ¿sí va a haber este stock? ¿Lo voy a tener en mis bodegas para distribuirlo, sí o no? Ah, pues es que déjame ver, porque estamos en la preventa. Ah, gracias por participar. O sea... Y ahí ya no es nada más de las editoriales, es de los de los que hacen el tallereo. Uh-huh. Ahí también va a tener que... Si quieren este negocio, van a tener que subir su calidad y su calidad de material no preocupa tanto porque en general es muy buena. Uh-huh. Pero contenido. Pero en periodicidad, vaya, o sea, de que tengan un resto. Ahí también es el retito para esos. Sí, es un buen reto. pero que se puede dar. O sea, imagínate, por ejemplo, los productos de Corteza Editorial, de Ficción Narradores, de Horizonte Cero, todos ellos distribuyéndose por Amazon. O sea, ahí sí no habría, o sea, sería ya más, mitigarías mucho el, es que aquí no llegan. O sea, sí, tienes que tener acceso a comprar con una tarjeta de crédito o con tarjetas de prepago, que te lo prometo va a haber. Va a haber. O pago en el Oxxo, o pago en alguna cosa así. Miren, Book.com maneja pagos hasta en el Oxxo. Exacto. Y en un Oxxo y en todos lados. Y es Book.com, no es Amazon. Uh-huh. Es Amazon. Va a suceder. Va a suceder. Entonces, pero te digo, ahí va a ser cuestión de que... Pues ahora sí que nos lo ponen en charola de plata, hombre. Es, aprovechen. Ahí va a ser nuestra responsabilidad. Sí. ¿Sabes qué? A ver, aquí los niños rata los dice. Si la industria del cómic mexicano quiere crecer, como todo el mundo ha estado diciendo y demás, bueno, esa es una de las oportunidades que está saliendo. Si no la aprovechan, estamos viendo que es pura baba de perico, Sí, o sea, te la están poniendo ahí. Fácil no está. No, claro que no. No está fácil, pero... Pero ¿qué en la vida es fácil? O sea, para que esto crezca no iba a ser fácil. Ya publicar es súper difícil. Y los creativos de aquí lo saben. Uh-huh. Bueno, entonces, las editoriales, sabiendo que esto no es sencillo, pero que hay un gran beneficio potencial, pues hay que ponerse las pilas. Sí, exactamente. Lo más difícil es quizá editar. Pero sabemos que el reto más grande es la distribución. Si te van a ayudar a solucionar ese problema de distribución, pues caramba, ahora es cuando, ¿no? Y la verdad es que también uno como fan, como consumidor, pues yo sí quiero, la verdad, tener mis bonitos TPs y hardcovers a un precio más decente, ¿eh? O sea... Y que no sea como alguna vez nos dijo... ¿Quién es el de cómic convencional? Ah, no me acuerdo, pero ¿qué crean cómic convencionales, no? Cada convención sale uno. Cada ¿no? convención sale uno. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría que no fueran cómics convencionales. Sí, sí, exacto. Que hubiera más variedad y en menos tiempo, ¿no? Poder adquirirlos cuando se me dé mi regalada gana. De, ay, hoy me metí a internet a ver qué hay en Amazon. Chin, mira, ya salió la nueva historia de Rulo Treviño, el siguiente recopilatorio de Niel o algo así. Ah, pues los pido. Me van a llegar. Me van a llegar. No me tengo que esperar a... Ah, deja ir a la Mole o al Festo a ver si lo compro, ¿no? Exacto. O sea, y sobre todo, digo, uno que vive pues, en el área metropolitana, en el DF, pues no hay bronca, ¿no? Pero para los que no... Está cañón. Sí, exactamente. Ojalá que esto funcione, que el... La verdad es que sí, yo le tengo mucha esperanza que esto ayude a cambiar para bien muchas cosas de la industria del cómic en México. Y no nada más el cómic mexicano, sino el cómic que se distribuye en México. O sea, le hace incluso cómics importados y que nos puedan llegar de manera más fácil, ¿no? Y con mejores precios. El asunto de la distribución aquí está bien complicado. Y Amazon te soluciona muchas cosas. Pues sí. No quieran meter drones aquí en México porque somos tan barbáricos que los vamos a querer tirar. Ah, sí, y quedárnoslos. A menos que te corten los dedos como Enrique Iglesias, ¿no? Pero bueno. ¿No supiste eso, no? No. Pues estaba en un concierto y había un dron con cámara. Y él se le ocurre así de, ay, déjame acerco el dron para echarme una selfie, ¿no? Y exactamente, ¿dónde crees que metió la mano? En la hélice. Sí. Ay, qué lindo. Entonces sí le lastimó los dedos. No se los voló, pero... ¿Pero estuvo a dos? Sí. Perdón que me ría, pero... qué menso, gallego, ¿no? No, sí se le fueron las cabras, ¿eh? O sea, no sé qué estaba pensando, pero... Pero bueno. Pobrecito, ojalá se recupere pronto. No le hizo nada mal al pobre hombre. No, ni yo tampoco, no me cae mal, pero... Hizo un papel en, ¿Eres una vez en México? Ah, sí, cómo no. Era uno de los mariachis. Algún día hay que hablar de eso, oye. De las desesperado de las horribles películas de Robert Rodríguez. De su trilogía, Del mariachi desesperado y Eres una vez en México. No manches, no, sí son... Con Dani Trejo, ahí sale Dani Trejo, ¿eh? En todas. Chick Marín, ¿no? Chick Marín tenía que ser Dani Trejo. En todas sale Quentin Tarantino. En todas se mueren, ¿no? En todas se mueren, por supuesto. Sale Johnny Depp por ahí. Ah, sale Mickey Rourke. No, William Dafoe. Sale William Dafoe. Eva Méndez, creo. No estoy seguro. Y Salma Hayek. Ah, Salma Hayek. Sí. Fetiche de Robert Rodríguez. Y banderas, pues, por ahí está. Uh-huh. Pero sí sale por ahí. Ya hablaremos de ese. Kitsch como de ellos solos, pero bueno. Es Robert Rodríguez, no sabe hacer otro cine. Grabado, la historia era en Colima, ¿no? De la última película. Coahuila. Coahuila. Grabado en Guanajuato. grabado en Guanajuato. Todas las calles eran en Guanajuato. Dije, ay, mira, yo conozco ahí. Es la universidad, o sea, sí, sí, sí. En fin. Pero bueno. Saludos a Guanajuato y a Coahuila, ¿eh? Saludos. Y a Colima y a todos. Bueno, no están escuchando, la verdad. Que me dicen que hay unas playas ahí en Colima que ya me dieron ganas de ir, pero bueno. ¿Está bien? Una amiga que vive... No en Colima, pero cerca me dice que... Y palos. En fin. Súper bien, carnal. Y pues bueno, hablando del negocio, ya que estamos hablando mucho de business, ¿traías tú algo ahí interesante que platicamos? Sí, fíjense que salió una nueva página que se llama Skitched. ¿Cómo? Skitched. ¿Es como Stitch? Algo así, es S-K-T-C-H-D. Sketched, pero Sketched, con, pero, sin vocales. Pero sin vocales. Ok. No, es que cuando lo googleen, pongan, como que Sketched de... Sketchado. Ya conjugado. Ajá. Porque si ponen Sketch es el... la pesa del de dibujo y pues no. Ah, ok. Sí, te tengan cuidado por ahí. Y uno dice, miren, otra vez la burra al trigo, otra página de... De análisis y cómics. Sí. La verdad sí es, ¿no? Es que sí. La escribe David Harper y... ¿Es el único redactor? Hasta ahorita sí. Ah, okay. Con planes de casa, porque es muy una mala página. Uh-huh. Pero incluso eso es introducción que por aquí la acabo de poner. Nos dice, miren, anda a pensar, y otro de esos, miren, sí, pero aquí se va a tratar de darle un pequeño twist a esto del análisis del cómic. No van a sacar sus reseñas de Convergence. O sea, así no. Okay. Se dedica mucho al análisis de los números que salen de alrededor del cómic. O sea, cosas que reporta Diamond y que reporta Publishers Weekly y demás. O sea, ese tipo de cositas. Uh-huh. Y pues como es lo... ¿A ti ni te gusta, verdad? Ya, como te... Casi me dedico a eso. Ojalá, bueno. Por eso hiciste tu tesis. De eso es de mi tesis. ¿Cómo no estaba la maldita página con esta tesis? ¿No? Le voy a escribir a este hombre de te tardaste como 2 años, hijo. Pues bueno. Pero bueno. Dame chamba, ¿no? yo te ayudo acá, desde este lado del charco, hombre. O sea, no es mala idea. No, es un mensito. En fin. Esto lo arreglamos después. El chiste es que uno de los artículos que estuve leyendo... Por cierto, no hagan lo que yo, no se metan a leer este tipo de páginas en el trabajo. O bueno, si quieren conservar su trabajo. Si quieres, o bueno, háganlo, porque como hay muchas figuras y números y demás, no, hombre, piensa que soy bien súper responsable leyendo de la industria de las finanzas, ¿no? No, hombre, ese juez se la sabe, ¿no? Yo acá leyendo de cómics y pensando en dragones, ¿no? Pero en ese orden específico, ¿no? Particularmente, pero bueno. Uno de sus artículos que me gustó mucho. Bueno, la traducción es demasiados cómics. Se están publicando demasiados cómics al día de hoy. Y dije, si por alguna razón son fans del café comiquero, si por alguna razón nos aguantan semana con semana, muchas gracias. Gracias, para empezar. Gracias totales. Porque a veces ni yo me aguanto. Pero se dan cuenta que una de las grandes preocupaciones de mi hermano y mías es precisamente esa pregunta. Trasladado más bien aquí al lado de México, uh-huh. ¿Se estarán publicando ya? Hay demasiados cómics en México, según nosotros. Bueno, no sé si haya demasiados, pero hay muchos. Hay muchos. Mucho volumen. Y nuestra preocupación es saber cuándo trona esto, ¿no? Él se hace la misma pregunta para el mercado allá en Estados Unidos, uh-huh. Eso sí. Y, miren, la respuesta, lean el artículo, es muy padre. La respuesta corta es no. No hay demasiados. Pero... lo que él se pone a analizar es la cantidad de cómics que se publican, digamos, por editorial, utilizando las 4 fuerzas editoriales más importantes de Estados Unidos. ¿Qué son? Adivinen cuáles son las 2 primeras. Marvel y DC, DC o Marvel. O sea, como vayan, no importa. Image en tercer lugar, por mucho. O sea, por mucho. Uh-huh. Y curiosamente, el que le sigue es Boom. No Dark Horse, no IDW, no Dynamite. Boom Studios, ¿vale? En todos sus imprints, o sea. En todos sus imprints. Y de todas ellas, las que está teniendo más bronca, adivina cuál es. Boom. ¿Sí? Porque es la más chiquita todavía. Es la más pequeña todavía y todavía tiene el catálogo suficiente para competirles. Y eso es algo que nos dice, no tiene el catálogo suficiente. O sea, necesita más cómics. Hay que leer más cómics. Te hace falta leer más cómics. Te hace falta leer más cómics. Y... uno de los análisis que hace es que, por ejemplo, hay meses, en los últimos 2 años ha habido meses, en donde la cantidad de cómics publicados, o sea, nuevos lanzamientos, digamos, de cada editorial, se disparan horriblemente. O sea, nuevos lanzamientos, o sea, números unos o nuevas... Nuevas series. Nuevas series. Se disparan, pero así, feo. Y mira, estamos aquí viendo la nueva, la gráfica que él pone, notamos que Marvel y DC se comportan de una manera muy parecida. Sí, sí, sí. O sea, por ahí hubo un mes en 2013 que Marvel despuntó casi con 150. Agosto 2013, creo que estaba acabando Avengers vs. X-Men, una cosa así. Pues estaba dando el reacomodo para que todo Marvel se pareciera más al universo fílmico. Sí, exactamente. Y bueno, de ahí salió. Donde no quieren a los mutantes. Exactamente. Pero en general, Marvel y DC se comportan casi igual. Me encanta que los ponen en rojo y azul como que sí, sus colores. Pero me llama mucho la atención la tendencia de las gráficas de Image y de Boom. Van a la alza. Siempre a la alza, ¿no? O sea, con picos, ¿no? Vas, sí, sí, o sea, sí. De repente más, de repente menos, pero siempre en general van a la alza, Y son muy similares. Muy similar. Entre ellas dos. Image se comporta muy parecido a Marvel y a DC. Boom no. No, porque no tiene el catálogo. No tiene el catálogo y aparte sigue otra ¿cómo decirlo? Ellos siguen otra filosofía de negocios de momento. O sea, ¿qué es diferente? En que ellos están más preocupados de momento para que sus cómics que ya existen se vendan, no en sacar más cómics. Ok, o sea, mantenerse. Pregunta, ¿en México tenemos algo de Boom? Sí, ¿verdad? Tenemos. Sí, claro. Tenemos lo del universo de Mark Waid, ¿no? Sí, Waidverse. Está todo el Waidverse. Tenemos Adventure Time. Y ¿cómo se llama este de Kamite de los zombies? Fan versus zombies. Fanboys versus zombies. Sí, exactamente. Fans versus zombies, más o menos. Más o menos. Ah, y 28 días después creo que se va a acabar. De hecho ya acabó, ¿no? Ya acabó, creo que ya acabó. Bueno, perdón, tuvimos. Pero sí hay material de Boom. Okay. No, salió aquí Lumberjanes, pero bueno. No, está. No sé, puede salir. Por cierto, llevan como es que en su quinta reedición del, o sexta reedición del TP. No manches, ahí está él porque está esos números. Sí, ¿no? No manches, pues por supuesto que les jaló. No, el Steven se está salvando aún solita, pero bueno. Es como Robert Kirkman. Es como Robert Kirkman. Y la gráfica que a mí me llamó mucho la atención después de esta es acerca de pues cuánto ha dejado. O sea, en dineros, esto de andar sacando cómics. La siguiente gráfica que vemos es precisamente cuánto deja eso de andar publicando, bueno, de estar sacando nuevos cómics. Y en general hay una gráfica en la que se concentran las ventas de las cuatro editoriales. Y también eso es una tendencia ascendente. En otras palabras, si les está redituando vender cómics. Vender cómics sí deja, ¿no? Sí, si no, no existirían. Pero si les está redituando es que cada vez haya nuevos lanzamientos con más frecuencia. Ok. Salvo por ahí hay un mes chistoso que fue febrero de 2014 que se cayó, pero feo. Es que le pasó allá a la industria. ¿Quién murió, no? Es en serio, pero bueno. Y de manera también individual, es el ahí es donde se pone muy interesante el asunto. Porque a DC le resulta canijo. Ellos tienen una gráfica, o sea, su línea de tendencia central, así se llama. Ajá. Es la más inclinada de todas. No, es Marvel, carnal. Ah, es Marvel, perdón. Es Marvel. DC es estable. DC es la que va en descenso. A ellos luego no siempre les resulta pero ¿sabes por qué? Porque ellos sacan muchos números uno a cada rato. Desde los nuevos 52. Bueno, en Marvel ahorita, bueno, ahorita sí. Digo, sí. Ahorita con todo el asunto que post. ¿Cómo se llama? Secret War. ¿Eso? ¿Cómo se llama? Me acuerdo más de Convergence porque le echo tierra cada rato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita sí, ¿no? Por supuesto. Y de hecho se nota, mira, en los últimos datos. Pero DC cada rato lo hace. Cada rato. Y luego no siempre se te vende. Y lo mismo pasa con Image. Ellos también van para arriba. Y de hecho, va para abajo. Hoy. A ellos les afecta mucho. Es por eso que te digo, su filosofía de negocios es distinta. No quiero hacer como que la reseña de todo el artículo, está muy interesante, es cosa de que lo lean, pero el comentario que yo quiero hacer es o sea, a las compañías, ahí está la gráfica, ¿no? Sí les hace, pues, en general les hace bien que estén sacando nuevos cómics, nuevos lanzamientos, porque vemos que sus ventas suben. Ahora, y la semana pasada hablamos un poquito acerca de esta publicación Publishers Weekly, con su análisis que de 13 tiendas de cómics, ¿no? En fin. Y de la misma área, ¿no? Y de la misma área. Y dices, ay, por Dios, qué buen... Válido tu estudio, ¿no? No, hombre, cualquier estadista ahí te hubiera dicho, no, no manches. Vuélvelo a hacer, hijo. A mí me salen con eso, yo hubiera salido con eso en mi tesis y me dicen, no. Te hace falta ver más stats, ¿no? Sí, sí, no, me regresan el proyecto y a la goma, ¿no? No serías el Maestro Splinter. No, no sería Maestro Splinter, exactamente. Sí. Pero uno de los comentarios, porque se entrevistaron a los dueños de las tiendas de cómics, uno de los comentarios más o menos recurrentes es que ellos están sufriendo mucho de ¿qué? ¿Ahora qué traigo, no? Digo, siempre... ¿Neta? O sea, ¿ahora qué traigo? ¿Porque hay harto? Sí, exacto. Ah, caray. Es siempre... De hecho, mira, ponte a leer Tilting at Windmills de Brian Hibbs, y es también su eterna cantaleta, ¿eh? ¿Y ahora qué hijos traigo? ¿Qué se me va a vender? Uh-huh. Entiendo que para los dueños de tiendas de cómics es muy complicado. Es básicamente echar las apuestas. Es de a ver qué pega, ¿no? Es en serio. Y de repente les chocan las miniseries porque no sabes si van a pegar o no. Sí, nuestro buen amigo Sergio, de Fantástico, saludos, me dice lo mismo. O sea, las veces que platico con él es de... Ah, pues yo creo que voy a pedir mucho de ahora de... Secret Wars, porque se va a vender bastante y hay un chorro de copias. Y luego no. Y luego de lo que pidió poquito, todo el mundo quiere. Y luego su culpa. Y luego su culpa. Ah, es que no traen. Es que... No, hombre. Que bueno, ahí es donde el fan puede ayudar un poquito. Pidiendo de adelantado, ¿eh? Sí, no. Pero bueno. Hay, en el TP de Wicked and Divine hay un bonito instructivo de cómo pedir tus cómics por adelantado. Ay, es que el pobre Kieron Gillian, de veras, hace todo lo posible, hace hasta lo imposible, casi te habla por teléfono, por favor, pide los cómics por adelantado. No mío si quieres, pero algunos. Sí, exacto. Pero bueno, ese pobre hombre. Y el asunto es, por ejemplo, había un... No me acuerdo la tienda en particular, pero decía, es que antes era muy sencillo. Antes estaba Marvel, DC y pedía mucho de todos esos. Se acabó. Muchos bolillos, muchas teleras. Exacto, pídete bolillos, teleras y una de cuatro concha, ¿no? Y ya, olvídate, no hay más. De repente que Dark Horse, ah, ok, pídete Sin City. De Vértigo, pídete Watchmen, siempre se vende. ¿Cuál naces de Vértigo? ¿Vértigo no es de Watchmen? ¿Watchmen no es de Vértigo? No, es de DC. Ya después lo atoró la línea de Vértigo, pero sí. Nunca se le publicado por Vértigo originalmente. Bueno, pero ya... Bueno, ahora sí. Pero eso ya es perenne, ¿no? O sea... Sí, o sea, independientemente de dónde está, pide Watchmen. O pide Sandman, ¿no? O pide Sandman, o sea, sí, es Por eso que me acabas de volar la cabeza, yo no sabía... Sí, salió publicado por DC Comics, o sea, no salió ¿no publicado... ¿No era de línea Vértigo? No, no existía Vértigo. ¿Qué pantalones tenía DC? ¿De veras, sí, ¿no? Vértigo salió... El primer número fue un número de Sandman. Ok. Mm-hmm. No, y Sandman empezó en DC. ¿Qué pantalones tenía DC, Para que veas. No, está canijo. En fin... Y esa es su preocupación, es que, miren, y él lo dice, ¿no? Este dueño lo decía, me preocupa que, pues sí, ahora hay mucha variedad, y esa es luego la bronca, que luego hasta pierde un poquito de clientes. Hay muchos cambios de escritores, de alineaciones en no son equipos creativos, pero sí, digamos, que en los equipos de titulares de los cómics, ¿no? O sea, los X-Men ya no existen, ahora hay un resto de X-Men y no sé qué. Ahora hay como 7 Avengers. Ajá. O sea, a 7 títulos de Avengers y no sé qué. Ahora vienen los nuevos, All New Different Avengers. Y luego Inhumans. Y luego, pues, y dicen, y es que luego a la gente, a los hardcore fans, los que ya tenía cautivos, uh-huh. Luego como no les gusta, se van. Ya no los piden. Dice, técnicamente a la industria se le compensa todo eso con los nuevos fans que llegan comprando poquito si quieres, ¿no? Pero, o sea, poquito de por cada persona, pero ya juntarás un buen resto. Uh-huh. De gente que compra Miss Marvel o Captain Marvel. O sea, los números unos, ¿no? Spider-Gwen, Batgirl. No, o sea, de lo nuevo que hay. Sí. No solo números unos. O sea, de lo que se trata, de gente que compra Batgirl. Uh-huh. ¿O sabes también quién? ¿O sabes los que compran? Porque, es que como se relanzó o terminó el super evento y va a continuar ciertas cosas en el nuevo título de Iron Man, ¿no? Y pues, como, o está de moda la película de Iron Man, pues compras a Iron Man, ¿no? Y entonces, o sea, su gran problema es que, pues, no sabe qué pedir, no sabe cuánto. Y si luego ya hay tantos cómics nuevos y tantas compañías nuevas que ya no sé ni de qué. Bueno, yo lo que le diré a este cuate es, bienvenido a los problemas de cualquier librería. Pues sí, buen punto. ¿Que no es bonito tenerlos? Pues no, claro que no. Pero es que tienes un espacio nada más para exhibir y para guardar. No puedes pedir todo de todo. Y entonces, también lo que le diría a este, en particular a ese dueño de tienda de cómics es, bueno, también bienvenido a tu nueva realidad. ¿Qué crees? El mercado está cambiando hacia eso. Las editoriales están sacando cada vez títulos más diversos, más variados, que antes un solo fan te compraba todo lo de DC si quieres, ¿no? O la mitad de lo de DC porque es un resto y está caro. O todo Marvel, ¿no? O todo Marvel. Y ahora a lo mejor un fan te compra un cómic de DC, un cómic de Marvel, un cómic por ahí de Image, a lo mejor uno de IDW y uno de Boom, ¿no? Y unos TPs. No, y a lo mejor también le gusta un manga, así que no ese mismo mes, pero al siguiente mes salió un manga que le gustó, bueno, va por su manga, ¿no? O la revista Heavy Metal. O hay gente que de repente es de, no, a mí lo que me gustan son las antologías. Yo sigo mi revista Heavy Metal, pídeme la Heavy Metal, y a lo mejor por ahí se comprará un juego de cartas, de rol, probablemente, si es que lo venden por ahí. O a lo mejor le gustó uno de los libros de arte muy pachositos que hay por todos lados, y se acabó, ¿no? Pero ya compras más cosas, ¿no? Diversas. Ya el comprador ya es más diverso, ya no le puedes vender dos, tres cosas a un resto. Exactamente. Y entonces, yo la lectura que hago de esto, las compañías están sacando cada vez cómics más diversos para un público más diverso porque les ha convenido, les ha funcionado, y los lectores se están acercando porque hay cómics diversos, o sea, se están acercando hacia lo que a ellos les gusta. Eso está perfecto, pero vemos entonces que el gran problema y el pequeño cuello de botella y el link más débil es la tienda de cómics. O sea, el punto allá de venta. Yo lo que es la lectura que le doy de eso es que allá en Estados Unidos, aquí yo creo que no tanto, porque no, aquí, no hay tampoco tanto. Tampoco hay tanto, pero lo que estoy viendo allá en Estados Unidos es que el eslabón débil de la industria del cómic es el punto de venta. Las tiendas de cómics no están haciendo las cosas bien. Changos. Y sabes qué, a mí, si me apuras un poquito, yo creo que es más crítico todavía. Yo creo que están haciendo las cosas bien y como ellos saben. Y probablemente las cosas como ellos se estaban manejando y como se maneja ese punto de venta, chance ya no sirva para el mercado estadounidense. O sea, el modelo tiene que cambiar. Y eso decir, es que cambia el modelo de negocio de ahí, van a quebrar un resto y muchas se van a ir la goma. ¿Será que quizá mi respuesta es muy simplista, pero quizá el modelo de distribución por internet sea no la panacea, pero pues quizá hacia donde vamos para llegar más? ¿Quién sabe? Voy en el diagnóstico, todavía no pongo la solución, hombre. Changos, está cañón, ¿eh? Sí, pero aquí en México no, ¿verdad? O sea, aquí todavía estamos en un plan muy diferente, ¿no? Sí, aquí la verdad es que estamos muy como conocen, o sea, un dueño de tiendas de cómics de Estados Unidos sería feliz con nosotros. O sea, aquí sería, ah, sí, claro, ¿no? Aquí no tengo. Vendo todas las variantes. Vendo todas las variantes, vendo todo, todo, pido varias cositas que de repente sí se me vende, no hay tanta bronca, o sea, no hay tanta bronca. No se crean. Estamos empezando también a llegar a ese punto, ¿no? O sea, poquito a poquito y bajita la mano, pero aquí vamos a vivir lo mismo. Uh-huh. Siempre y cuando pues siga habiendo condiciones para que la gente compre cómics, pero si se sigue haciendo así, pues se va a llegar a lo mismo. Y ojalá para ese entonces alguien salga con la solución, porque si no va a estar feo. ¿Quién sabe? Igual lo estoy viendo. Ojalá. Estaría muy bueno. Sí, yo insisto, yo sí me echo el paquete, pero si la riego, uy. Aquí no fue. No, yo no fui. No, si la riego, corro a las colinas. Corre a las colinas, carnal. Pues bueno, carnal, y pues ya casi para irnos a nuestro corte musical de la semana. Y perdón por la nota tan baja en que dejé todo esto, pero bueno. No, digo, al final del día todavía nos falta para llegar a esas cosas. Sí. Afortunadamente hay Hay Amazon. La verdad, sí. Y aquí todavía el modelo hay mucho de distribución en puestos de revistas. Yo creo que, por ejemplo, ¿sabes quién se tiene que preocupar? Sanborns se tiene que preocupar. Porque cada vez el área donde exhiben cómic está más grande. Y no les alcanza. Y la verdad es que miren, yo creo que la solución de Sanborns va a ser muy sencilla. Deja de vender esos libros piteros de autoayuda y mete más cómics, hombre. ¿Qué miscelánea fiscal ni qué la hace? ¡Mete cómics! Necesitas leer más cómics. Fácil. Mira, no está nada mal. Menos revistas de chismes, ¿no? De chismes y de estilos de vida y la fregada. ¡Mete cómics! Pues no está mal, hay mucho espacio todavía. Ah, con eso. No, no sé qué tanto vendan de esas, ¿eh? Pero lo que sí te puedo decir es, en los amos que yo tengo contacto con gente de los puntos de venta, me dicen, es que los que vienen a comprar cómics son religiosos. O sea, cada semana ves a los mismos. ¿Y esos son los clientes que le gustan a las tiendas? Claro, porque son los que siempre regresan. Y ya son los que dicen, oiga, señor, esta parte me lee esto, no aparte. Y es más, ahí te va la anécdota. Ayer pasé un Sanborns y compré 4 cómics. Ok. Uno de ellos no lo pensaba comprar. Okay. Porque, ¿sabes por qué no lo pensaba comprar? Porque no estaba exhibido. ¿Cómo? No estaba exhibido. O sea, no estaba a la venta. No, y no. ¿Entonces? Ahí te va. Llego a pagar mis 3 cómics y me dice... El chavo bien, o sea, se la sabe, caray. O sea, yo creo que ya huele al geek, ¿eh? O sea, ya... ¿Qué CRMs? Ni qué el demonio. No, ese tiene su instinto arácnido para detectar al geek, ¿eh? Porque dice... Pues, yo que me llevé 3 cómics. Uno de Image, bueno... De Kamite. Supongo. Uno de uno de Panini y uno de Marvel. ¿No? O sea, hasta eso, fíjate. Ah, y me dice... Ah, oiga, también nos llegó el Superior Iron Man. ¿Lo quiere? Ah, pues como la otra vez tú me lo recomendaste, hiciste por ahí un review, dije, pues sí, échamelo, ¿no? Le digo, pero es que no lo vi. Ah, no, es que los quité porque ya sé que aquí vienen y se las acaparan, y luego la gente los pide. ¡Hasta eso ya lo hasta saben! ¡Hasta eso! Ok. Dice, no, dije, vi que era un número uno, guárdalos, porque sé que se van, o sea... ¿Ya se le ofrece nada más acá de, oye, chico, quieres cómic número uno? Sí, porque dice, es que lo malo, he visto que llega gente y se lleva 10, 20 y las portadas variantes, dice, hay 4 portadas, ¿cuál quiere? ¡Ah, échame esta! ¡Ve nada más! Que se remes ni que las arañas. ¿Cómo ves? Yo no pensaba comprar ese, ¿eh? No, hombre, o sea, yo hubiera sido su jefe. Ah, aquí está un bono, chico, o sea... Es que te digo, esos son los clientes que le gustan a las tiendas, los que van religiosamente. Por eso, pues, quiten esas revistas feas. Está. Nada más no le quiten espacio a los chocolates que están entre buenos. Ah, no, esos no. A ver, es una tradición. Chocolates y cómics. Combinación ganadora. Fácil. Y bueno, carnal, ya casi para irnos a nuestro corte musical, tenemos por ahí un comentario. Es nuestra sección de Big Man y Lester, ¿eh? Oh, sí. Tú sí puedes, pero yo necesito aprender a imitar voces. Más o menos. Y a esto obedece a que por ahí dimos un dato la semana pasada y nos dan información interesante sobre ese dato, ¿no? Nos escribe Edgar Peralta González. ¿Y qué dice? Querido Big Man. Ah, no. Dice... Buen día, Carmix y Niño Rata Furiosa. Big Man y Lester. Solo para hacer un par de acotaciones. Plutón sigue siendo un planeta enano. Ok. El año pasado se hizo un debate en Harvard. Concluyeron que les gustaría que le regresaran el título de planeta a Plutón. Y Neil deGrasse Tyson dijo, no. Y lo que diga Neil. Pero ellos no determinan tal denominación, sino la UAI, Unión Astronómica Internacional, okay, que en el 2006 denominaron planeta enano a Plutón. O sea, es un planeta, pero enano. Ok, es como los Stark, pero con car. Con car, okay. Son 3 condiciones, 3, que determinan que es un planeta. Bien. 1. Que gira alrededor de una estrella, o sea, el Sol en este caso. Y sí lo hace. Sí lo hace. Okay. 2. Que tarda como 200 y pico años, pero sí lo hace. O sea, va despacito, denle chance. Sí. 2. Que su masa le permita tener una gravedad que le confiera una forma esférica, o sea, que tenga el tamaño suficiente para que sea esférico. O esferoide, porque ningún planeta es completamente esférico. Pero sí, si es, y Plutón sí lo es. Que es esferoide, ¿no? Es esferoide, sí. Okay. 3. Que sea el objeto dominante de su órbita. O sea, sé que si tiene satélites, estos giren alrededor de él por dominio gravitacional. Hay que recordar que una de las propiedades de la materia básicas es la gravedad. Si tienes mucha masa, generas gravedad. Uh-huh. Y si hay un objeto cerca de ti que tenga menos masa, va a orbitar alrededor de ti. O sea, entre más masa, mayor gravedad. Sí. ¿Qué problema si era un puesto de quecas, ¿no? Porque entonces todos están graves. Afortunadamente, como la Tierra tiene más masa, pues es nuestra gravedad. Si no, imagínate, rotaríamos alrededor de las quesadillas. Que es más o menos lo que le pasa a los oficinistas, ¿no? Sí, más ahora que ya te cobran el impuesto en el Oxxo y bueno. Sí, ahora van a rotar alrededor de las quesadillas. ¿Ves? Tiene más masa. Qué bonito comentario social. Okay. Esto último no lo cumple Plutón, pues Caronte, que bonito, nombre de Luna, por cierto, uno de sus 5 satélites es casi del mismo tamaño que infiere influencia gravitacional, que estrictamente hablando forma un sistema binario gravitacional. O sea que están casi a la par. Exactamente. O sea, ahí no, Plutón no es el alfa. No. Bien. Interesante, mira qué buen dato, me gustó eso. Y comenta algo más que es sobre American Gods, que bueno, no es una corrección tal cual, pero pues es un estatus, ¿no? American Gods está agotado. Y está como no resurtible en Gandhi, en Samuels, etcétera. Lo constaté, me metí a su página de Gandhi, no hay. En su página de Samuels no hay. O sea, aparece el artículo, pero te dice no disponible. Uf. Solo lo hay en Porrúa y versión en inglés. Pues ok. Pues sí. Híjoles, pues. Si lo encuentran así como que en la pepena de libros, pues de una vez, ¿no? Ya que si a ustedes les gustan los libros en inglés, pues ya no tienen bronca. Uh-huh. O esperen a pedirlo en Amazon, esperemos que algún día suceda, ¿no? Y por ahí nos comparte una foto de Plutón y Caronte. Que sí son... Pues sí, son esferoides y pues sí, más o menos el mismo tamaño. ¡Wow! Y le respondí, de hecho, a él diciendo, ay, ¿sabes qué? Vamos a comentar esto en el programa porque somos Big Man y Lester. Sí, hay que también dar nuestra nota científica del café con miquero. Sí, me gusta. Sí, de repente les voy a salir con tonterías de dinosaurios que a nadie le importa. Por ejemplo, que los cropolitos son la onda. ¿Los qué? Cropolitos. Son piedras de popó. Sí, es popó fosilizada. Sí. Hasta eso es genial. ¿Quieres una? Sí, si tienen una, regálenmela. Pues compro a mi casa, te regalo unas de mis... Ah, no es cierto, ¿no? Fosilizadas, hijo. Porque mis perros hacen mucha. Pero no sea fosilizada. Ya salió el comentario escatológico del café que me quiero. Gracias, mi hermano. Somos bastante diversos aquí, ¿no? Supongo. Pero pues sí, la semana pasada hubo mucho dinosaurio. Sí, ahora hubo astronomía. Hubo astronomía, muy bien. ¿De qué otra cosa? Nada más, ok, pero bueno. Mis conocimientos se limitan a cómics dinosaurios y ya. Y cómics de dinosaurios. Y cómics de dinosaurios. Y ya, juntar los dos con eso. Sale pues, carnal, pues muchas gracias a Edgar. Sí, muy buenos datos, muy divertido, sí. Sí. Es más, vamos a hacer por ahí el asunto. Si encuentran por ahí algún dato científico acá. Interesantón. Sustentado, de favor, o sea. Sí, o sea, pongan la no referencia. Es como que estudios demuestran que Cthulhu es bien chido, ¿no? No, sí. Pongan la referencia, salga Nature o algo así, ¿no? Pues con gusto se lo comentamos, ¿por qué no? Seguro. Y pues, carnal, nos vamos a un corte musical, ¿no? Esta semana. Por ahí lo pusimos en la semana. Este, se cumplieron 6 años de la muerte de Michael Jackson. Un gran artista, quien yo admiré muchísimo, pese a lo que muchos se manejó, si fue verdad o no, no lo sé. Pero yo tuve la suerte de verlo en vivo, admiré mucho a Michael Jackson, y pues vamos con una canción de él. El disco que más me gusta, que es Bad. ¿Qué? El disco malo es el que más me gusta. Bad. Y particularmente es una que me gusta mucho, aparte porque el video estaba repachón. Es Speed Demon. The Speed Demon de Michael Jackson. Aquí en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. Right. Speed demon, you're the best, able one. Estamos de regreso en el Café con Miquero después de escuchar aquí a Michael Jackson con Speed Demon. Maravillosa canción, a 6 años de que se nos fue Michael. Qué buenos recuerdos me trae esta canción, carnal. Sí, y aparte lo que comentábamos un poquito fuera del aire, de los el último disco producido por Quincy Jones. Por Quincy Jones. Sí. Bueno, producido de Michael, pero. Sí. Que Quincy Jones le produjo el Off the Wall, le produjo Thriller, que es su más grande éxito en la vida, Bad, y hasta llegó su relación con él. Un sonido muy funk, ¿no? Muy muy Motown. Considera que pues Quincy Jones, contemporáneo más o menos, y muy amigo de, por ejemplo, Ray Charles. Ah, Ray Charles. Ah, pues bueno. O sea, y tienen todas, pues tienen la misma onda, ¿no? Del ritmo y demás, obviamente. Y esta canción en particular como que era diferente, ¿no? O sea, al todo el resto del disco. De verdad no se parece al resto del disco. No. No. Muy, muy diferente. Y el video... Que quizás la más funk, de hecho. Sí. Y el video era loquísimo. Que salieron... El video estaba presentado dentro de esa debraye musical que fue Moonwalker. Que fue un pastiche como de varios videos e ideas locas que tenía Michael por ahí, ¿no? Pero no le puedes decir que no, así que bueno. Ok. Y el video estaba loquísimo, todo era stop motion. Sí. Y muy bien hecho ese stop motion, ¿eh? Sí, Michael se convertía en un conejo y lo perseguían unos fans from hell. Ajá. Y los iba dejando atrás convirtiéndose como en celebridades. Ajá, salía por ahí, se convertía en Stallone. En Pee Wee Sherman. Ajá. Se convertía hasta en un policía gigante. Y después Michael y se quita el disfraz de conejo. Y el conejo toma vida. Y baila. Y hace un dance-off. Y no, está bien. Spike. Se llama el conejo Spike. Spike. Por cierto. Yo decía que era un burro. Cuando era niño. Sí, pero mira, que era un burro, ¿eh? En tu defensa sí parecía un burro hasta que le veías los dientes y la cola. Sí, la cola esponjada. Y dices, ah, no, un burro no tiene cola. Y los dientes salidos como de conejo, pues no. Sí, no. Pero bueno. Divertidísimo video. Loquísimo. Me encanta que terminaba y luego empezaba Leave Me Alone. Otro video igual de... No, estaba más... Más fumado, ¿verdad? Estaba más fumado. Y más más creepy, porque sí era una verdadera defensa de Michael de, a ver, ya estuvo, ¿no? Sí, ya dejen de decirme de cochinadas. Uh-huh. ¿Quién lo iba a pensar que apenas empezaban? Apenas empezaban. Qué fuerte, ¿no? Sí. Pues sí, descansen en paz, Michael Jackson. Muchas gracias por todos esos discos, todas esas canciones. Como 5. Pues sí, esa bonita gira Dangerous que me tocó ver. Eso sí. Pues sí. Ahí está el comentario musical del café de esta semana, carnal. Vamos con nuestro tema central. ¡Yay! Así es, nos ponemos mangosos esta semana. Nos pusimos de fanboys. Sí, cañón. Hay que decirlo. Miren, sí, o sea, vamos a hablar de Sensei of the Lost Canvas. ¿Y por qué? ¿Por qué Sensei, maldita sea? Son los Caballeros del Zodíaco. De los primeros animes que yo estaba así súper consciente que era japonés. Así es. Y que era así como que diferentón. No los Canvas. Sí, ¿no? No, o sea, normal, ¿no? Caballeros del Zodíaco normal. Sí, regular. Porque ya hay que los camas, que episodio G, que Next Dimension, que... Ya está ahí unas Caballeras del Zodíaco. Sí, en serio, por ahí hay otro manga donde ahora tiene Caballeras de Atena, una cosa así. Eso que y es canon, ¿eh? Y eso hay que decirlo, Kurumada era un tanto sexista. O sea, era la época. Es que era la época. Sí, era la época. No estaba representada la mujer en nada. Así que bueno, queremos hacer un pequeño disclaimer respecto a este episodio. Uno, no somos los grandes expertos en Saint Seiya. No. O sea, de que nos sepamos todo el lore. De todas las series que se han escrito y han habido y ha habido para ver. Me sé la normal, la regular. La regular. Y lo que leí de ahorita de Lost Canvas. Ajá, exactamente. Yo he leído también episodio G, traigo para ahí otras cosas. Vimos las películas, ¿no? Las películas... ¿Cómo se llamaba esta? La del... Yo vi una que era Contrapolo. Contrapolo, otra que era Elis, la diosa Elis. ¡Ay, sí! Esa que no... era malísima esa película. Sí, la de Apolo estaba padre. Sí. Para mí era la continuación oficial de Saint Seiya. Así no nos la vendieron. Que así no nos la vendieron. No, porque no existía la saga de Hades en animación, ¿no? Y tardó mucho en llegar aquí el manga y la animación ni se diga, ¿no? Pero hay gente que, bueno, ha leído hasta los textos del Hipermito que te cuentan cómo era la era mitológica. O sea, me queda claro que seguramente allá afuera hay fans, mucho más fan from hell de Saint Seiya que nosotros. Pero la verdad es que tenemos... Pero están atascados con nosotros, así que... Pero pues le queremos transmitir nuestra opinión y... Y nuestro gusto por esta historia. Claro, y que seguramente varios de ustedes comparten el gusto por los Caballeros del Zodíaco y lo que representaron para nuestra generación en muchos momentos, ¿no? Otra es que, evidentemente, bueno, Sensei y Los Canvas lo está publicando Editorial Panini en México. Van en el tomo 15. En el tomo 15. O sea, faltan... ¿De 10? 10 faltan 10 más. Faltan 10 para que acabe, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de... No es el review de todos. No. O sea, uno, porque es spoiler de cosas que no han salido aquí en México y se nos hace mala onda. Y dos, porque leerlo está cañón. Exacto. Así que nuestra intención era, mira, vamos a leer lo más que podamos. Y lo que pudimos fue llegar a unos 7, 8 tomos más o menos. La mitad. Más o menos la mitad. O sea, la mitad, como que para darles el intro de cómo va el asunto, lo que nosotros consideramos sus fortalezas, lo que consideramos como que sus puntos flacones, y el por qué vale la pena comprarlo. Efectivamente. Y si les gusta, pues ya, o sea, síganse. Pues continúense, que pues ahí están Panini. Que por cierto, si quisieran empezar desde el número 1, facilísimos de encontrar. En la tienda de Panini están todos. Y en su tienda en línea tienen todo el catálogo que han publicado de Los Canvas y te lo envían a domicilio sin ningún problema. Entonces, ¿hay formas de obtenerlo? Sí. O sea, lo pueden encontrar y a precio de portada. No, próximamente en Amazon, perdón. Próximamente en Amazon. Pero bueno, a 69 pesitos cada tomo, por cierto. Hasta baratos están, baratos. Hombre. Hay que decirlo, la calidad del papel no es... ¡Wow! Ay, bueno, pero lo que cuenta es la historia. La historia, sí, caray. Pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Para que más o menos tengan idea de por dónde va esto. Y también... yo en particular he visto las OVAs, bueno, la serie. Ah, ¿tú sí viste la serie? Okay. Sí, vi la primera temporada. Por cierto, todas las dos temporadas que existen están en Netflix. Digo, ay, Amazon, Netflix, nos tienen que dar una lana algún día, caramba. Estamos en eso. Hashtag Netflix lo tiene, ¿no? O sea, en fin. Hashtag estamos hambriados. Sí, exactamente. Pero bueno, ahí en Netflix pueden encontrar en español latino lo que se ha producido de animación de Los Canvas, que desafortunadamente no dio para que se hiciera toda la serie. Lástima, estaba bastante bien hecha, bastante muy muy bien animada, y el trabajo de voces en español, bastante bueno. No es Jesús Barrero, no, o sea, no son las voces, porque aparte no son los personajes. Exactamente, vámonos por ahí. Ubicando Los Canvas, a ver, ¿se acuerdan que en Los Caballeros Zodíaco regular, en la saga de este cuento, nada, es que esto cada no sé cuántos años resucitades y es lo que... Cada más o menos 200 años. Y que se supone que para eso existen los hijos caballeros de Atene, los caballeros, o sea, todos los caballeros de Atene, los 88 caballeros. Bueno, y que pues hasta Hades en realidad todo estaba bien dividido porque... Ah, sí. Sí, gracias Géminis, en fin. Sí, realmente todas, si nos vamos un poquito a la historia original... La primera parte de Los Caballeros del Zodíaco, del manga de Masami Kurumada... Es un cisma en el santuario. Es un cisma en el santuario, o sea, porque el patriarca se pone loco. Y la digo, espero que no sea spoiler para nadie, esto pasó hace un chorro de años, ¿no? Ya todo el mundo, hasta debe ser cultura general. Y ¿de qué te preguntan en la escuela? ¿Quién es José María Morelos y Pavón y quién es el patriarca, no? Sí, sí, y el nombre de los cuatro caballeros de bronce. Sí. Ya sé. ¿Y qué es una juma, nuca, nuca, apa, guapa? Ah, sí, por supuesto. ¿Y qué es? Es un pececillo tropical comestible y muy espinoso. Eso es todo. Pero bueno. Don gato. Okay. Y bueno, es un cisma en el santuario y la facción rebelde gana. ¿Mm? Después, que es la facción rebelde de los caballeros de bronce, ¿no? Los chafitas. Los como cuatro o cinco pelados que vienen nomás. Bueno, había más, pero eran cinco los buenos, ¿no? Se supone, de hecho, que los de bronce eran los más numerosos. Pues sí, estaba, ya sabes, el de la hidra, el inútil de Jabú. El unicornio, había uno que del oso, otro que del león. León menor. No sé, león menor, porque no, no. Qué feo que tu nombre sea León Menor, ¿no? Ya desde ahí te dices, no, tú eres de segunda, ¿no? Le seguían en número y en poder los caballeros de plata. Que son los más grises, ¿eh? En todos lados. En todos los mangas. Es los que menos se hablan. Claro. ¿Por qué? Porque no son ni los... Top. Los de... Ni los que tienen algo que demostrar, ¿no? Ajá, son los como que los burguesitos, ¿no? O sea, no sé de... Son los mediocres, están en la mitad. ¡Chale, qué feo! Misty de Lagarto, el caballero más masculino de todos los caballeros de plata. Quedé bien, Misty, era buena gente. Y al final están los menos numerosos y más poderosos, los caballeros dorados. ¡La armadura de oro! Digo que deberías hacer voces. 12 caballeros dorados, uno por cada constelación. Por cada, sí, constelación del Zodíaco, ¿no? Técnicamente debería haber 13, pero bueno. Fíjate que el nombre estaba muy chistoso, ¿no? Que aquí lo conocemos como Caballeros del Zodíaco. En teoría los protagonistas tendrían que ser los 12 caballeros de oro, ¿no? Y en teoría sí debería ser también la historia. Pero no. Pero no. Realmente los caballeros de bronce son los foot soldiers, ¿no? Del ejército de Atena, ¿no? Sí, los que mandas a ver, hagan reconocimientos. Pero como siempre, pues te vas por el underdog, ¿no? O sea, es el... Es algo muy... frecuente en las historias japonesas de shonen, sobre todo porque en buena medida el resurgimiento japonés se dio con eso. Ellos fueron devastados por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, por el lanzamiento de las dos bombas atómicas, y buena parte de su resurgimiento se dio a través de la filosofía de, pues ahorita somos nada, pero a través de mucho esfuerzo y hartas agallas, resurgimos y somos cada vez más fuertes. Ahí está la prueba, lo han logrado. Y digo, vean las historias como que más conocidas de este lado del charco de pues del anime japonés. Dragon Ball es lo mismo, Goku era medio cron. Sí, y fue creciendo, fue siendo mejor. Y era siempre la idea, o sea, de que cada vez crecieras en poder. Con los caballeros ni se diga, Sailor Moon igual, uh-huh. Ranma. De alguna manera, Robotech. De alguna manera. Era lo chafita que no sabíamos nada que hacer con el SDF-1 y lo que logramos hacer. Dragones, digo, Ranma, por supuesto, Slam Dunk. Slam Dunk, claro. Sí. Es un punto común en muchas historias japonesas. Es como que su visión de vida. Por cierto, hay un trito muy curioso, ¿no? También en las historias japonesas donde se desarrolla historia con energía nuclear. En Japón, la energía nuclear crea monstruos. En Estados Unidos, la energía nuclear y todos esos accidentes crean héroes. La visión completamente diferente, ¿no? Kaijus. Que ahora Godzilla después se volvió un héroe también. No, lo quisieron hacer un héroe, pero bueno. Pero no, es Godzilla. A mí me gusta que sea Godzilla y se acabó. Exactamente, carnal. Y pues bueno, esta historia de Lost Canvas es precisamente eso. En la saga donde se menciona que hace 200 años ha vivido una última guerra sagrada. Y de hecho uno de los primeros caballeros que conocemos ahí en la saga de Hades nos llama la atención que hay caballeros dorados negros. Uh-huh. Entre ellos estaba Shion de Aries. ¿Y dijimos, este quién es? ¿Y ¿no? ¿Sí, por qué se importa? Si Mu sigue siendo el caballero está, de Aries. Sí, ¿no? Ahí está Mu, ¿qué onda? Ok, ese es uno. Los que participaron en la guerra anterior junto de los sobrevivientes junto con Yoda. Yoda de Libra. Yoda de Libra. Ya me gustó, ya te fregaste. Yoda de Libra. Ahora es Yoda de Libra. Sí, que quedó con y que las arañas. Yoda de Libra también participó en esa guerra, solo que pues para sobrevivir tantos años. Era una explicación tan pavosa. Sí, sí. Su pseudociencia, pero bueno, okay. Así es Kuromada. Disminuía su número de latidos a 206,000, no sé. O sea, latía mucho menos su corazón en un día que lo que un humano normal, y por lo tanto su desgaste físico era menor. No entiendo la relación entre las dos cosas, pero más o menos prueba. Ok. De hecho, pero bueno. Y la historia de los Canvas nos ubica en esa otra guerra sagrada, que como que ha habido varias. Ha habido varias, y de hecho se supone que la primera es en la era mitológica, ¿no? Algo bien importante, al final de los Canvas, perdón, al final de Saint Seiya, por ahí Hades dice que reconoce a Pegaso, a Seiya. Lo que se menciona en muchas partes es que anteriormente el caballero de Pegaso fue importante para Hades. Y otra cosa más, se supone que la guerra contra Hades, que la que conocimos en la historia de Masami Kurumada, era la última, porque se enfrentaba realmente al verdadero cuerpo de Hades. Anteriormente Hades lo que hacía era tomar el cuerpo de alguien, el cuerpo del alma más pura de cada época. Se supone que cuando empezó el manga de la saga de Hades, era el cuerpo de Shion. De Shion de Andrómeda, ¿no? Después lo dejó y pues ya era su cuerpo real. Entonces, quizá, o se supone, que la batalla final que hubo entre Seiya de Pegaso y Hades y Saori, Atena Saori, fue la última, donde ya le ganaron a Hades después de incontables guerras sagradas, ¿no? Eso nos quiere decir que ya conocemos cómo acaban los Canvas. Pues sí. Pues sí, o sea, no hay ningún secreto ahí. Exacto, pero como en muchas historias, lo interesante es ver cómo llegamos ahí. Exactamente. Ahora, pues vámonos por el principio. Vamos por el principio, y como antecedente, Lost Canvas se estaba publicando al parejo que otro manga. Un manga que era Saint Seiya Next Dimension, dibujado y escrito por Masami Kurumada. Este manga de Lost Canvas es escrito y dibujado por Shiori Teshigori, que es una mangaka. Y la idea es que iban a salir a la par y iban a hacer una historia multiángulo. O sea, lo que veías en Lost Canvas era un punto de vista de la historia, y lo que veías en la obra de Masami Kurumada era otro punto de vista de la historia. Después, ya no se pudo porque Kurumada era bastante lento, y ya no salió. Entonces, era un problema logístico que coincidieran las cosas. Así que, como en el segundo tomo, ya todo se fue al carajo. Ok. Y la historia de Kurumada tiene otro rumbo bien diferente. Y la historia de Los Kamas es una historia más concreta y más lineal en ese sentido. Se supone, y con esto espero no desanimar a nadie, que haciendo un paralelismo con Star Wars. En Star Wars ves que tienes la línea de historia principal, que son las tres películas y los tres malos fanfics que hubo antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y que está el universo expandido. Y que ahora que lo compró Marvel, pues los cómics que está sacando de Marvel, que trae ahorita Panini, es canon, ¿no? No de Géminis, no, es canon. Pero gracias, Géminis. Y todo lo demás del universo expandido son como leyendas, como historias alternas. En ese sentido, Next Dimension se supone, porque lo dice San Kurumada, ¿no? El patriarca. Es su juguete. Es su juguete. Que lo que hace Next Dimension es el canon oficial y es la historia oficial antes del manga de Sensei. Y que esta sería como una versión alterna. Ah, ok. Pero debo decir, hasta el momento me ha gustado mucho esta versión. O sea, lo siento, Kurumada. Oye, y para los que se quejan, para los que son muy otakus y que se quejan de que no, es que en los cómics está bien revuelto y que líneas de tiempo alternas y... Ok. ¿Qué onda? I rest my case, ¿no? O sea, en fin. Gracias, Kurumada. Venga, carnal. Empieza la historia, conocemos a Seiya de Sagitario, digo, de... De Pegaso. De Pegaso. Se llama Tenma, ¿no? Lo mismo. Lo mismo. Lo que mismo. Sí, después Sagitario, ¿no? Pero... ¡Es lo mismo! Bueno. Tenma, bueno, de Pegaso. Hasta se parece. Este es el mismo diseño de personajes, pero dibujado por otra persona. Uh-huh. Que... Y las primeras páginas vemos que está... Nos llevan directo a la acción, ¿no? Sí. Está peleando ahí contra un güerito que es Hades. Y dices, ah, ok, como sea. Y que parece que se conocen. Y se están reclamando de cosas que no sabemos ni de qué se trataban. Pero ok, está padre. Y está junto a Caballeros Dorados. Está Chion de Aires, precisamente. Y Yoda de Libra. Y versión joven, ¿no? Versión joven, y que Hades por ahí se truena a un caballero que no sabemos ni quién es, y todos se sorprenden, y después regresamos a... Y después, años antes. Sí. Dices, ok, estuvo bueno el rush de adrenalina al principio, pero no nos lo corten tan feo. Sí, ahí fue como que, ay, ¿qué onda, no? Tiempo atrás en Italia, toda la historia empieza en Italia, de hecho. Curioso, ¿no? La historia original empezaba en Japón. ¿No? La de Kurumada, la regular. ¿Sí, original? La regular, ¿sí? Sí, la de saborizante, sí. Sí, y ya está, empieza en Italia. Pegadito más, pegadito a Grecia, ¿no? Pero... ¿Por qué no fue en Grecia? ¿Quién sabe? Exacto. Pero en una aldea italiana estaba un chico que era mitad japonesa, gracias Kurumada. Y pues era Tenma. Y había dos chicos, dos hermanos. Un hermano que era un niño y una niña. Y conocemos primero al niño. A un niño que se llama Alon. El Forever Alon, ¿eh? Aaron. Aquí le pusieron Alon. Acuérdate que la L y la R en japonés son casi intercambiables. Considera que es un nombre occidental. Aaron. Digamos de Aaron, ¿no? Que es Alon. De hecho, la traducción del anime es Alon, ¿eh? Pues sí. Pero bueno. Pero en mi cabeza lo cambiaba ya. Aaron. Ahora se aguantan. Tenemos a este niño. Ok, ya sé. Que es un niño frágil. Es Andrómeda. Es Sean de Andrómeda. Sean de Andrómeda, en güero. Acuérdense, busca el alma más pura, ¿no? Y es pintor. Y es pobre. Muy pobre. Vive es algo orfanato. Así como Remy, pero pintor, ¿no? Sí, es un orfanato. Puta, no. Es Remy. Y su amigo Tenma, que es vago, ¿no? Pero... Que es vago y también es huérfano. Sí. Y es mucho más físico, digamos. O sea, le gusta pelear. Que... Es como un chavito normal, ¿no? O sea, es ella. Pues... Y Alon tiene una hermanita que no se parece casi nada. Y tiene el cabello morado, ¿no? Saori. Adivinen que se llama Sasha. Adivinen qué papel va a tomar en la historia de Kurumada. Oh, no, qué difícil. No, pero bueno. Y esos niños son amigos. Hay una relación de amistad muy padre entre los hermanos y Tenma. Todos son huérfanos y llega un punto en el que se tienen que separar. Sasha aparentemente es adoptada, alguien se la lleva, no sabemos quién hasta este punto de la historia. No nos quisieron al otro porque pues chale. Estaba feito. Estabas muy feo, niño. Y lo dejaron allá en el orfanato. Y Aaron tenía la idea de quiero ser un gran pintor, todo lo que podía ganar dinero se lo gastaba en pinturas. Y por ahí una escena donde muestra tener un muy buen corazón, ya que hay un perrito, un cachorrito que unos niños lo están apedreando porque les robó comida. Malditos chamacos. Y si ese es el caso, más quítale la comida que le hace el pobre perrito. Y él no lo defiende. Pero no crean que se lo defiende así de no, no le haga nada. Es de no, mejor pégame a mí. Ay, qué patético. Pero bueno, así de bueno, cómprate, mira, llévate esta pintura que compré y me costó mucho dinero y véndela y te puedes comprar algo de comer, ¿no? Es la solución pacífica, ¿no? Y en eso llega el hothead de Tenma. Seiya. A defender a su amigo, ¿no? Dice, no, pues ¿por qué les vas a dar algo a estos insectos, no? O sea, para nada, ten tu pintura, ¿no? Y Tenma les pone una rastriza porque pues él es peleonero, o sea, es acá. Del espejazo. Ajá, sí. Qué bueno. Dame tu fuerza, Pegaso, ¿no? En ese momento, pues, era un niño, no tenía entrenamiento, ni mucho menos. Uh-huh. Tenía un gran corazón, tenía fuerza de corazón. Y como que el primer volumen se la pasan en eso. Sí, todo el primer volumen es mucho de la amistad. Y está bien, desde mi punto está bien, porque necesitabas crear ese conflicto, crear esa que te importaran esos personajes. Algo muy diferente de lo que pasaba en Seiya. Se aprendió la lección. Sí, la verdad. Porque pues, no, o sea, te metieron en la acción y pues poco a poco medio te empezabas a interesar, ¿no? Pero aquí por lo menos decían que esos tres personajes sí te interesaran, ¿no? Alto lo que cabe. Ahora no tanto. Hay un punto en la historia en la cual, bueno, en el santuario dicen, dice el patriarca, es que Hades está resurgiendo y pues voy a mandar a mis caballeros a investigar a ver qué onda, ¿no? Y literalmente, me encanta la estrategia del santuario, manda a los meros fregones a investigar a los poderosos. No deberían estar cuidando a Atena, hagan lo que quieran. Sí, ¿por qué no mandas a unos de bronce ahí? Que se la sepan, o que no saben. Así de, no, a los de plata, mandas a los segundones, ¿por qué los de bronce? A nadie les importa los de plata. Total que bueno, mandan a Doko. A Doko. Bueno, a Yoda. A Yoda de Libra. Yoda Doko es intercambiarle el nombre. Y ocurre una tragedia en el pueblo, ¿no? Hay una presa que se tapó. Y va a haber una inundación. Entonces, pues, Tenma ahí como que entra en desesperación porque, el orfanato todos van a morir y yo tengo que proteger a mis amigos y voy a ver cómo le hago. Y dame tu fuerza, Pegaso. Ajá, ahí es donde libera su cosmo por primera vez, ¿no? Y Doko se da cuenta de eso, o sea, porque pues, tiene su radar mágico o no sé cómo. Es que consiente el cosmo, ¿no? Ah, bueno, eso sí, de hecho sí. Todos los caballos pueden hacer eso. Y así como que, mira, o sea, tiene potencial el chico, ¿no? Y el chico... me lo llevo. Pues me lo llevo porque es mío, ¿no? Ok. De hecho, ahí es cuando se acaba de disolver esa amistad y Aarón se queda en Italia, dice, pues yo voy a ser un gran pintor y tú vas a ser un caballero. Promesa más rara no podía haber existido, pero ok. Pero digamos que sí, ¿no? El problema con Aarón es que él, en sus excursiones para ir a pintar, siempre había querido ir a visitar una catedral que estaba en el medio del bosque. Una catedral donde se supone que había una pintura que según era legendaria, una pintura que hasta el hombre más malo del mundo si la veía... Le cambiaba la vida, porque le derramaba lágrimas de la emoción que le daba la pintura. Y pues, no. O sea, un día se encuentra con una niñita, una niña creepy. Pandora. Que es la misma Pandora, ¿no? Y lo lleva precisamente a conocer esta iglesia. Y ahí se encuentra uno de los dioses de que son los achichincles de Hades. Thanatos e Himnos. Creo que es Thanatos. Es Thanatos. Achichincles, ¿Mm? Y son súper poderosos, pero bueno. Son dioses, ¿no? Son dioses. Y le muestra, sí, la pintura. Y le muestra que en la pintura hay muerte. En muerte, y él está en medio de todo. Y es cuando empieza a despertar su poder. Y por alguna razón eso hace que sea Hades. Pues porque... Ok. Porque Kurumada, ¿no? O sea, digo, curioso, pero está bien. Supongo, está bien. Mientras tanto, Tenma ya anda en el santuario. ¿Sí, ya? Siendo entrenado por Doko, por Yoda. Uh-huh. Su entrenamiento es como el de Seiya. Igualito, mismo uniforme. Y tras que iba precisamente para ser el nuevo caballero de Pegaso. Y lo logra. Y lo logra. Para eso ya pasó tiempo, ya tendrá sus buenos 15, 16 años. Ya, no es un chamaquito. Aarón seguía haciendo sus pinturas, pero había un problema. Cada que pintaba algo se morían las cosas. Y ok, ahí sí entiendo que se traume a alguien. Si hacer lo que te apasiona, lo que amas, hace que las cosas que te gustan y que quieres conservar se mueran, pues como que tienes sí un problema, ¿no? Como que sí te va a causar problemas en la cabeza. Sí, es algo así como que mira, si hacemos un review de tal cómic va a desaparecer del mercado. No, esperemos que no pase. No. Algo de Rob Liefeld de ahorita. Bueno, si es así, mira, vamos a recomendar Youngblood. Mala onda, de veras. No tenemos Vamos a hablar de Greg Land, ¿no? Y de Rob Liefeld y de... Somos el Death Note de los programas de cómics, ¿no? Pero bueno. Creo que no, ¿eh? Esperemos que no pase, ¿no? Pero en fin. Así las cosas en el santuario, pues resurge Athena, por fin. Que ya sabemos que era Sasha. Que Sasha, ¿no? Y Tenma y Sasha se encuentran y... Tenma, ¿eres tú? Sasha, ¿eres tú? Sí. Tengo una bonita pulsera de flores que tú me diste. Mira, aquí está. Que por alguna razón la pulsera de flores no se ha deshecho, ¿no? Porque, Athena. Porque la bendición de Athena, ¿no? Y es, ok, a lo mejor sí tiene sentido ya viéndolo así. Ahí es cuando inicia precisamente ya, ahora sí que la invasión al santuario. Llega uno de los espectros, de los 108 espectros, a hacerse la democión a Athena, que es el caballero del gusano. Ajá. Y el tema todavía era un aprendiz. Sí, no todavía, ahí hasta ese momento no había ganado su armadura. Le da un poquito de batalla, pero no mucho. No mucho. El Worm del gusano. No sé si aquí fuera Raimi también, pero... Está a punto, bueno, ya casi se truena básicamente al pobre de Tenma, está a punto de atacar a Athena. Y bueno, pues digo, estás en el santuario, ¿algún otro caballero te podía echar la mano? Yo creo, ¿no? Como que también fue bastante idiota además mandar a uno, ¿no? Cuando vas al centro de poder donde están todos los caballeros dorados, todos los caballeros de bronce y los de plata. Y los de plata. Y bueno, el que se lo echa es un caballero dorado. Llega Yoda de Libra y termina por tornarse el gusanito. Sí. Ok, sí, perfecto. ¿Por qué exactamente Saori no estaba rodeado de caballeros dorados? ¿Quién? Saori, Es lo mismo. Saori, Sasha. ¿Por qué Sasha no estaba rodeado de los caballeros dorados? Ve tú a saber, pero bueno. Digo, como que sí fue un poquito imprudente de su parte del patriarca. De, voy a pasar por ahí. Muy bien, no se preocupe, no lleve guardaespaldas. Así de, sí, estamos cortos de guardaespaldas. Llévate un suéter, hace frío, ¿no? Pues sí, porque si no, no iba a haber manera de que despertara el poder de Athena, ¿no? Cada quien. Revolución de polvo estelar. Es Sion de Ares. Perdón. Es Sion de Ares quien llega a hacer la democión y ahí es cuando precisamente Tenma dice, sí es Athena. Es Athena Saori. No, de veras. Sasha. Sí, Sasha, es lo mismo. Yo sé, pero... Dice, no me digas, Tenma, eres un genio, en fin. Posteriormente, por fin, le dan su armadura. Vemos a un patriarca que sí es buena gente. Uh-huh. No es de los que se ponen loquitos. Hasta ahora. Y el que sí se pone loquito es Aaron. Porque por fin se mete a la jija catedral que quería ver. Es cuando ve la pintura, etcétera, etcétera. Y pues ya se empieza a poner loco y entonces es Hades. Ok. Sí, oh my God. Y en el santuario dicen, tenemos que mandar a investigar esto. Pero como ya aprendimos las lecciones, a ver, agárrate unos caballeros de bronce y ve a ver qué onda, ¿no? Sí, no nos vamos a echar acá a los meros buenos, ni a los otros que no son tan buenos. ¿Y a quién agarraron? Pues a Tenma. Adivinen. A Tenma y a... Yato. Yato, del unicornio. Jabú del unicornio. Mira, fíjate que es mejor personaje Yato, ¿eh? Pesa más. Sí, Jabú era un verdadero inútil. Hace cosas. Sí, la verdad es que era un verdadero inútil en Saint Seiya. Es que, ¿sabes qué? No se juntó con los que eran chéveres. Él se juntaba con los raspas. Sí, por eso pues no le daban tiempo aire. Al final del primer tomo, la declaración de Sasha es contundente. Acaba de comenzar una nueva guerra sagrada. ¡Wow! ¡Ok! Oso. Muy bien. Excelente. Pues ya queremos verla, ¿no? El siguiente tomo abre bastante bien, me gusta bastante porque llegan los caballeros grises, ¿no? Los caballeros de plata. Sí, supongo. Ságita, Cerberos y Árgol, ¿no? Árgol de Perseo. Son los mismos, los mismitos. Exactamente los mismos. No se molestaron en que inventarse nombres nuevos, ¿no? Para los de plata no, ¿eh? No, para los... No, los dorados sí, los de bronce sí, los de plata... Nah. ¿Ves? Son los caballeros segundos. Nadie los quiere. Llegan a dar su reporte de, sí, fuimos a investigar y nos mataron a todos. ¿Los mataron a todos? ¿Los? ¿A todos? Así, ¿sobrieron ustedes? No. Y ahí vemos que empiezan a atacar a Athena. Así, ¿de qué onda? ¿No? Y el patriarca de, un momento, ¿por qué no estoy haciendo algo para detener esto? ¿No? Así, porque están mis dos caballeros dorados ahí enfrente, ellos se encargan. Estaban Yoda de Libra y Sion de Aries por ahí. Y bueno, ante ellos, pues, ¿qué iban a hacer los pobres caballeros de plata? Pues mucho, porque como son ya espectros de Hades, les confirió una característica que vimos anteriormente en la última guerra sagrada. Sus armaduras tienen un tono ya negro. Uh-huh. Son sapuris, ¿no? Se convierten en sapuris. ¿O Sapuri? ¿Sapuri? ¿Sapuri? Yo les digo Sapuri, porque en el idioma japonés la mayoría de las palabras se acentúan en la... son esdrújulas. Es el kokoro, ¿no? Es el kokoro. Ok. Entonces, yo digo, yo imagino que es Sapuri. ¿Se oye bien? Digamos de Sapuri. Ahí si nos corrigen la plana, si no. Sí. A ver. Estarán felices en hacerlo. Sí, seguramente. Saludos a Dalisa Sart. Porque ella es más fan de toda la parte de manga, ¿no? Y creo que sí tiene conocimientos un poco bastantes de japonés, así que... Bastantes. Bueno, o sea, por lo menos más que nosotros, eso es segurísimo. Segurísimo, pero insisto, es nuestra opinión. Review, ¿no? Y somos medio mensos, así que no es chance. Así que bueno, Sapuris, ¿no? Sapuris. Tienen sus armaduras negras y despiden poder. Pues un poder casi similar al de los Caballeros de Oro. Poder, ¿no? Necrótico, algo así, ¿no? Poder necrótico. Poder necrófilo. No, qué horror. Y pues les dan un poquito de batalla a los otros Caballeros de Oro, más o menos. Y explican que vienen a tomar la vida de Atena porque es lo que Hades les prometió, vida eterna, si tomaban. Sí, se echaban a Atena. A Sasha. Y hay un pequeño problema con esa promesa. Porque en el tomo anterior nos establecen que Hades lo que busca es la muerte de todo. Porque la muerte es silencio, la muerte es paz, la muerte es la tranquilidad. Recompensa, la tranquilidad final, la recompensa final, ¿no? Así, eventualmente, ¿qué iban a lograr estos 108 espectros? Supongamos que Hades gana. Así, ganamos, bien, muéranse. O sea, probablemente estaban de acuerdo, no sé. Pero les prometió vida eterna, en fin. Miren, si los Caballeros de Atenas son tan fanáticos, o sea, para decir yo doy mi vida por Atena, pues porque estos no van a ser tan fanáticos como si yo voy a dar mi vida, independientemente de lo que pase, por Hades. Buen punto. Aunque a Atena no le gustaba que murieran sus caballeros. Y ahora que lo pienso, a Hades tampoco, ¿eh? Al menos esta versión de Hades. No. No le encantaba que sus espectros murieran. Porque no les gustaba que estuvieran vivos desde un principio. En realidad era eso. Pequeño detalle, sí. Pero hay un twist. Al igual que como vimos en la saga original, en la saga de Hades original, los que son convertidos, que eran caballeros de oro o de plata, siguen realmente siendo fieles a Atena, pero pues tienen que actuar así porque no les queda de otra, ¿no? Y aquí, pues bueno, Shion y Yoda de Libra los atacan con sus poderes más representativos, ¿no? La revolución de polvo estelar. ¡Ay, los 100 dragones de Rosan! Y les ponen una... ¡Una rastriz pero bonita! ¿No? Y los matan. Obviamente. Los matan. Y obviamente. Sasha realmente se pone mal de ver que murieron. Y les dice, no, lo intentamos, quisimos venirte a advertir y todo, pero pues nunca vamos a dejar de ser fieles a ti. Es un momento bien duro, ¿eh? Fíjate que eso está padre. Es algo que costó mucho tiempo en el manga original ver, ¿no? Un momento así de intenso emocionalmente. La verdad es que los primeros tomos se ve eso, qué padre. Y el dibujo muy bueno. Te da a entender de verdad el pesar que tienen estos caballeros de plata de haber traicionado a Atena. Digo, traicionar aunque no querían hacerlo, ¿no? Y el pesar de Sasha, de que son sus caballeros, son sus amigos también, ¿no? O sea, los ve de manera diferente a que como los ve Hades, que son sus espectros, ¿no? Los ve diferente a como los veía Saori. Si no fuera por sus amigos, que era básicamente Seiya y los demás era como que, sí, muerte. Acá realmente se sentía más una diosa más sabia. Más compasiva, exacto. Diosa de la sabiduría y de la guerra, ¿no? Y de la guerra. Es algo así como esta... Ahí había una diosa nórdica también ahí, ¿Diosa guerrera y sabia? Freya. ¿Freya? Freya creo que me parece que era la diosa de la guerra y del amor. Oh, mira. Ok. Consideraban las dos cosas similares. Compartidas los vikingos acá. ¿Pachón? Sabios ellos, ¿eh? Me late. Y pues a la luz de esto dicen los caballeros de oro, denos oportunidad de ir a vengar esto que pasó con nuestros compañeros y vamos a atacar a Hades. Y el patriarca dice, bueno, van. No es tan mala idea considerando que son tus mejores guerreros. Ellos sí les pueden dar batalla. Se supone que no hay caballero que le llegue a los de oro. Se supone que son los mejores, los más poderosos de todos los caballeros de Atena. Sí, que pues, ok. Y en general. ¿Mm? Digo, ya aquí no lo sabemos, pero anterior, como el manga salió después del manga de Saint Seiya regular. Nos damos cuenta que, por ejemplo, las marinas de Poseidón son unos mediocres en comparación de los de oro. Claro, y que los caballeros de Asgard en el anime sí dan batalla, ¿eh? Ah, no, eso sí estaban canijos. Ah, sí. Dioses guerreros. Así, de hecho así eran, ¿no? Eran dioses guerreros de Asgard. Dioses guerreros de Asgard. Fíjate, y según que no es canon porque no estaba en el manga de Kurumada, me vale, era buenísimo. Está bien buena, pero ya está haciendo Heart of Gold y ya. Sí, Soul of Gold. Ah, lo mismo. ¿Y ahí sí son? El Heart of Gold no era una nave en esa... El Heart of Gold salía en Hitchhiker's Guide for the Galaxy. Ah, mira, sí. Con razón te sonó. Sí. Por ahí va. Anyway, y pues sí, Tenma es enviado junto con los Caballeros Dorados a investigar, porque necesitaban un chalán que cagara las cajas, no es cierto. Porque ¿Por qué era su pueblo natal. Era su pueblo natal y aparte era el aprendiz de Doco. Ah, claro, sí. Doco es quien entrenó a este caballero de Pegaso, wow. Mira, vaya, ¿no? Ya nada, no los mandan unas islas feitas a que entrenen, no. O sea, tú ponemos a entrenar con los meros buenos. Ni le ponen un caballero de plata como Marín, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué es su plot de Marín en la saga original de que si era su hermana y si no era su hermana? Y no fue. No era. Pero bueno, ¿cómo duró esa tramita? En fin. Van al pueblo natal de Tenma y el pueblo está arrasado. Pero, cuando digo arrasado, es que está en llamas. Obviamente él se preocupa mucho por sus amigos del orfanato. Y todos murieron. Ok. Qué desolador, o sea. Sí, la verdad es que hasta esta parte del manga uno sí está de... ¿A qué hora se empieza a pasar algo bonito, no? No, realmente todo está yendo al demonio. Está yendo al demonio. Y la verdad, gráficamente aquí Shiori Teshigori... ¡Hombre! Qué buen manejo de expresiones. O sea, sí. La verdad, la expresión de Tenma cuando ve que todo se fue al demonio... No es de terror, es de desesperación. Hay una gran diferencia entre terror y desesperación. Y la sabe captar a la perfección, ¿eh? Sí, increíble. La verdad, muy buen trabajo gráfico sí. En expresiones, todo eso. Que luego Kurumada le fallaron. De repente, sobre todo al principio. Ya después no, agarraba callo. No, agarró mucho callo. A lo largo de 28 volúmenes, ¿no? Claro, pues, por supuesto. Pero sí, los primeros sí, como que, ¿no? Ok. Y bueno, ahí encontramos... que se enfrenta a otros caballeros negros. Que me encanta que siempre es, o sea... Es... O hay estrellas o celestes o terrestres. Sí. Eso me encanta. Y los celestes son más bien criaturas mitológicas, mucho más como que poderosas y canijas. Las estrellas terrestres son más bien de animales y cosas que sí se encuentran en la tierra. Como el escarabajo, el gusano, el sapo, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Eso me encanta. O sea, esa distinción me encanta. Y de hecho... Yo tardé mucho en entender esa definición. ¿Ah, sí? Eso después como... Es que siempre les doy fulano de la estrella celeste o terrestre de tal cosa. Ok, bien por ti. ¿A qué horas te matan, no? Ajá. Pero ya después dices, ok, tiene una lógica. Hay una orden dentro de la orden de los caballeros negros. Así como hay de oro, plata y bronce, están celestes y terrestres. Mira. Y de hecho las celestes son las estrellas más fuertes. Y ahí están los cuatro jueces del infierno, ¿no? Tres. ¿Cuatro? Eran tres, ¿no? Eran cuatro. Cuatro. Estoy seguro que eran cuatro. Era Radamantis. Radamantis, Ayakos. El Balrog. Ah, sí, y... eran cuatro. Falta uno más por ahí. Sí, cierto, eran cuatro. Sí. No, los tres del infierno son en Sandman, pero bueno. Ah, sí, es cierto. Aquí el que llegó es... Plegas de Lícaon o algo así. Ese es uno de mis problemas con este manga, ¿eh? ¿Cuál? Que a veces sus caballeros oscuros o sus estrellas, sus espectros, se me hacían tan genéricos e intercambiables. Ah, eso sí. Sí. Que de repente se llegó, ¿quién? Ah, un espectro. Hay que decirlo. Poquitos resaltaban, ¿eh? Sí, el diseño de personajes, o sea, el diseño de las armaduras padrísimos. Pero el diseño, o sea, de personajes y de su personalidad, de los espectros, es genérico intercambiable. El uno le queda al otro y se acabó. Muy poquitos son los que medio destacan por ahí. Porque tienen ciertas interacciones con... más allá de, soy el malo que viene a matarte, ¿no? O sea, el día de hoy, claro. Ajá. Poquitos son los que cumplen con esa lógica de ser algo diferente, ¿no? Aquí está, por ejemplo, Plegas de Lícaon. Es una pequeña molestia, ¿no? Que tiene que salir para que vean que hay más espectros, ¿no? Sí, y que, existe para que se luzca un poquito Tenma de Pegaso. Con su poder más, obviamente, conocido, el meteoro de Pegaso. No puede haber caballeros del zodiaco sin... Dame tu fuerza, Pegaso. Por supuesto que no, o sea, eso es mandatorio. Sí, tiene que existir. Mira, puede no haber dragón naciente. Puede no haber cadena de Andrómeda o polvo de diamante. Pero tiene que haber... Meteoro de Pegaso. Que es algo bien curioso, hasta aquí no conocemos en lo que va publicado ningún otro caballero de bronce de los clásicos. O sea, no. O sea, no está el caballero del cisne, ni el del dragón, ni el de Andrómeda, ni el del fénix. No. Bueno, no hay. Entonces... Están nosotros. Hay otros, pero esos no. Sí, curiosamente. Y pues después de todo este relajo, Seiya. Ya te pasó. Caramba. O sea, Tenma se encuentra con Narón. Y ahí es donde tú eres Hades. Que nos remite al primer tomo, donde arrancó la historia, ¿no? Exactamente. Tú eres Hades. Sí. Un poco de flashback donde vemos después precisamente el momento en el que... Les dan las pulseras estas de flores, etcétera, etcétera. Ok, supongo que era necesario para establecer que tienen una relación de amistad antes, y pues que les parte el corazón enfrentarse el uno al otro, bla, bla, bla. Déjense ya. ¿Y lo intentan? Bueno, Tenma lo intenta. Hay que decirlo, de verdad lo intenta. No puede. Está muy por fuera de su nivel. Y aquí vemos que, bueno, cuando se habían separado, le había prometido hacer una pintura. Una pintura, un retrato de Tenma, que estaba casi terminado, excepto por los ojos, porque tenía un color muy particular. Y quería un tono de rojo único. Y él le dijo, pues, que quería encontrar el rojo real, y el rojo real era el rojo sangre. Y lo que hace es, con la pintura, tachar la pintura así, la vandaliza así, gachísimo. ¿Y qué le pasa a Tenma? ¡Se muere! Pero se muere, o sea... O sea, drop dead. Y dice, ah, caray. Fucking dead, no pulso. Y Yoda de Libra se pone mal. Y de hecho ve el momento exacto en el cual el caballero, el cabello de Aarón está cambiando y ya es negro. Al tomar la vida de su amigo, ahora sí terminó por convertirse en Hades. Y, oh, Dios santo. Oye, ¿sabes qué? Este detalle me gustó. Sí, fue tan... muy poético, muy... Sí, que haya tenido que acabar con la vida de alguien que le importaba para tomar su destino. Porque había tomado muchas vidas. ¿No? Un resto. Y ahí nos vemos que realmente Aarón es un hijo de su maíz, porque todos los demás del orfanato le van en un verdadero cacahuate. ¿No? Pues ya se había mencionado desde el primero, ¿no? Le habían lavado el coco también, de que pues, la muerte es la tranquilidad y bla, bla, bla. Pero tienes razón, ¿no? O sea, cuando matas al que sí te importa, ya te muevo de los demás, pues, insectos. No, insectitos. They're beneath me, ¿no? Mala onda somos con ellos. Doko intenta hacer algo, tratar de tomar venganza, de tener a Hades. No puede. No, es un dios. Es un dios contra un caballero dorado, un poderosísimo caballero dorado. Pero pues no. O sea, no. Y obviamente tiene que llegar un... Un chalán. Chalán, que es un caballo, un espectro muy poderoso. Cagado de Venus, de la estrella celeste de la violencia. De la violencia, o sea, ahí te encargo. Me encanta que, por ejemplo, los espectros representan, pues, aspectos, si quieres, un poquito feos de la vida. Por ejemplo, hay el cabello del escarabajo. De la fealdad, ¿no? Es el de la fealdad. Venus es de la estrella celeste de la violencia. Por ahí otro que es del silencio. Es padrísimo. Sí. Buenos conceptos ahí. Sí. Eso sí me gusta. Que luego a veces era... me hubiera gustado ver más de ellos. Sí, mira, sí, pero yo creo que ni siquiera había tiempo. Es lo malo. Es que, aquí entra un poquito el comentario crítico y que son tropos del género. Sobre todo son tropos de... De Kurumada. De Kurumada. Es de, llega el oponente, te echa su poder. Dices, no me hiciste nada. Le echas tu poder. Oh, Dios mío, me está matando. Y el otro es de, pero no has visto nada. Y le echa un poder más fuerte. Y el otro, ah, me sorprendo. Ah, ¿crees que con eso me vas a derrotar? Y después le echa otra vez otro poder más alto. Y sabes que esa técnica no funcionará dos veces conmigo. Copy-paste en cada enfrentamiento. No, digo, el guión en general, digo, la idea es de Kurumada. Sí. Quien la escribió realmente, o sea, quien escribió todas las escenas. Shirte Shigori. Eso me da la total impresión de, o una de dos, o el estilo de Kurumada ya se lo sabe muy bien. Como ya me lo aprendí. O es muy fácil de hacer. Porque, o tenía línea. Porque créanme, eso ya lo veíamos en Los Caballeros del Zodíaco. Todos los enfrentamientos. Todos. Aquí sigue siendo lo mismo. Y algo que me da muchas risas, acaban sacando como que su técnica más poderosa, o elevando su cosmo al mayor nivel, o haciendo algo adicional, dando el esfuerzo extra para acabar la pelea, ¿no? No podemos empezar con ese poder. No. O sea, no, vamos a medirle el agua a los camotes, ¿no? O sea, a ver si con unos meteoritos lo termino. Es como en Pokémon. No le echas no le empiezas echando tu mejor técnica. No echas a tu Pikachu. No le echas acá a Charizard, no le echas a un Pikachu. ¿Charizard es mejor que Pikachu? Pues claro, es un dragón contra una rata peluda. Por supuesto que es mejor. Una rata eléctrica. Es mejor por todos los sentidos. Oh. Digo, yo casi de Pokémon no te lo vengo manejando, pero... Yo veo videos, pero jamás lo he jugado. Del videojuego, ¿no? Sí, del videojuego. Es divertido. Los que veo que juegan son divertidos. Ok. Pero sí, o sea, es formulaico en ese aspecto. Y si hay que hacerle una crítica, es que de repente a veces llega a ser un poquito pesado. Llega a ser un poquito cansado porque es bueno, a ver cómo le vamos a ganar. Viéndolo bien, es un sistema de batalla estilo Pokémon por turnos. voy yo, luego tú. El que sea más rápido tiene chance dos veces seguidas. Es un sistema igualito, son los Pokémones de Kuromada. Los Pokémones del Zodíaco, acabo de hacer la comparación de ella. Claro, no es nada nuevo, yo supongo que para muchos, pero sí. Bueno, entonces es el pueblo paleta, digo, en el santuario. O sea, sí, no era así. Sí, sí es cierto, era pueblo paleta. Caray, es como un juego de rol. Igual, como un juego de rol viejito. Es un juego de rol por turnos, es Final Fantasy, es Pokémon, es Magic the Gathering. O sea, ese sí, es ese sistema de combates. Mientras te cuentas tu vida. Claro, sí, tienes que contarte tu vida y tus intenciones y por qué respetas o no al otro. Sí. Eso es más vistoso en el anime, ¿no? En el anime hay más tiempo para que se cuenten su existencia, ¿no? En el manga sí van más al punto, ¿eh? Déjame decirte. Sí, la verdad. Que no deja de ser espectacular. Las batallas dejan de ser. O sea, es sorprendente, ¿no? De verdad que luego son muy... Kuromada era más. Pero también aquí de repente las escenas son muy estáticas. Y aún así son muy intensas. Sí. A la hora de las técnicas y los poderes y demás. De repente los caballos eran nada más ver los paradotes. Pero todo el resto, el fondo y demás, lo que te ponían era súper espectacular. Sí, no manches, ¿no? Y se veía el pegazote gigante. Y de verdad sientes el golpe así de, ¡ay, va a llegar el trancazo!, ¿no? Sí, eso sí funcionaba bastante bien. Ah, y el clásico movimiento patentado de todos los caballeros es, sobre todo los de oro, se quedan parados, alzan una mano y el otro sale volando así en una pose, así como... Como las pies en tijerita y así. Vámonos, sí. Eso es clasiquísimo de Kurumada y aquí lo replican. Yo creo que es también para mantener consistencia con el estilo de arte original, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con los fans, ¿no? Estaban acostumbrados un poquito a eso, pues. Y en todos los mangas de Saint Seiya que he visto es así. En el de episodio G es lo mismo. Ok. Aunque el episodio G el arte es más confuso. Sí, me has dicho que es mucho más cargado, ¿verdad? Mucho más cargado. Aquí de repente me pierdo así de... ¿qué hizo quién? Y ya cuando llegas a... ¡Ah, meterlo de Pegaso! ¡Ah, ya entendí! Ya ya echaron un verde, ¿no? Ya llegué. Sí, el otro estaba ya como que nivel experto, ¿no? Y de repente, meterlo de Pegaso, ya entendí, gracias. Gracias, exacto. Así es. Y la historia nos lleva a que, pues... Se echan un tirito, Sion de Libra, Doco... Sion de Aries, Doco de Libra y... y cagado de Venu. Terminan en empate. En empate y dice, después ya me voy y ahí les dejo a su muertito y bye. Primera pregunta. ¿Por qué Hades no pudo... tenía ya sus espectros? A ver, espectros, échense un rato, un round con estos mientras los pinto y se mueren. Pues sí. Así que ustedes cubran, traje mis pinturas. A ver, y pósale bien un checho, ¿no? Ya, te pareces, ¡muérete! Ya. En fin. Debe haber alguna razón, porque... Sí, que avance la trama. Sí. Es algo que hace Hades a cada rato. Llega, se va. Llega de, Mufasa, y se va. Mufasa, y se va. Santo Dios, lo hace como tres veces. Sí, ahora sí va a empezar la guerra sagrada. No, ahora sí va a empezar la guerra sagrada. ¿No estábamos ya acá en el disturbio sagrado por fin? De hecho... Porque 108 contra 88, tío, hay más broncas en los partidos de Pumas América, hombre. De hecho, el tomo, la mitad del tomo termina exactamente como el otro. Ahora sí comienza la guerra sagrada. No que era... como no, ya habíamos empezado... Bueno. Como gusten, my bronca. Y aquí vemos ahora sí a Pandora, presentándole a todo su ejército de espectros y... Observen esto, aquí está mi plan. ¿No? O sea, es cuando Gru le presenta a los Minions cómo va a estar el plan. No saques a los Minions aquí. ya no quiero los Minions. Pues digo, la película original sí era más divertida. No era. No. Muy gris, Minions. Aquí nos dan la lección, o sea, obligada, ¿no? De, a ver, están las 108 constelaciones. Las constelaciones y... Ay, mira, entiendo que se tenga que hacer... Pero supongo que había maneras más rápidas de hacerlo cuando... La verdad es que esta historia, este manga, pues es ya para los fans. Pues sí... Pero es tanto como... ¿Cómo te diré? ¿Como que tienes que explicar la fuerza en cada película de Star Wars? ¿O como que en todas las versiones de Spider-Man hay que matar al tío Ben? O sea, no sé. Ah, bueno, sí, supongo que es parte del lore y de las obligaciones contractuales que te toca al hacer una historia de estas, ¿no? Así de, voy a hacer una historia de los Cruz y Eco. Tengo que leer las constelaciones. ¿Qué es con las constelaciones y el cosmos? Ah, ok. Ok, sí. Y lo mismo explicar la fuerza, ¿no? Pero... sí, supongo, mira, tienes razón. Ok. Y aquí le explica su plan. Vamos a tener todo, tener todo el mundo de oscuridad, todo el mundo de negro para que todo haya paz. Ya lo sabíamos. Pero los espectros necesitaban saberlo, ¿no? No tenían clara la misión y visión de la empresa. Sí, tenía que hacerle su presentación de PowerPoint, sino qué chiste. Y llega uno de sus estrellas. Es Minos de Grifo, uno de los, sí, de los jueces. De los, ¿no?, jueces del infierno. Sí, era, mira, el Grifo, el Wyvern, el Balrog y había otro baboso. Exacto, el Wyvern, sí es cierto, Radamantis, ¿no? ¿No estaba Valentín Lizalde de la arpía? ¿De la arpía? No, sí. ¿También era de las jueces o era también de los menores? Creo que era de las... creo que sí era el otro juez del infierno. Valentín Lizalde de la arpía. No, hombre, somos... ay, no, es que... en algún momento cuando salieron las primeras ovas de la saga de Hades, pues mi hermano y yo descubrimos los programas en donde podías editar los subtítulos. Y como de repente no nos gustaban completamente la forma. Los santos de oro. Santos mismos. Les cambiamos a caballeros de oro, o caballeros dorados. Sí, santos ni que fueran de la laguna, ¿no? Sí. Y entonces, pues, como de repente sale... Valentine de la arpía, pues estaba, me acuerdo que mataron al pobre hombre, algo así. ¿No? En paz descanse el señor, no sé. Digo, no me gusta esa música, ni mucho menos, pero se nos ocurrió para darle quitarle algo de seriedad al asunto, hicimos nuestros subtítulos. Versión café comiquero. Versión café comiquero y terminó siendo Valentín Elizalde de la arpía. Sí, estábamos muy pirados en ese momento, no sé qué estábamos pensando, ¿no? Tenemos un mal sentido del humor en general. Había una escena de el cósito. ¡El cósito! Había una parte en la historia original, en el manga original de Hades, donde llevaban a los espíritus al cósito, que era como una especie de pozo donde estaban las almas sufriendo y no sé qué, ¿no? No es el infierno para eso, pero bueno. Y Hades les decía a Valentín y sal de la arpía, ¿no? Llévate al caballero de Pegaso al cosito. Al cosito. Pusimos en el título Escósito, señor Hades. Ahora, o sea, ya, o sea, era muy estúpido, pero deberíamos transmitirlos, en fin. Si sí, algún día, no sé, pero era muy divertido eso. En fin, hay un punto aquí, lo que decíamos, ¿no? Hay algunos caballeros, sobre todo de los espectros, que no se desarrollan mucho. Y hay uno de ellos que me gustó mucho que sí tocaran ahí, que cagado de Venu. Tiene una devoción verdaderamente ciega y fiel a Hades. Está enfermo, de veras. Hay un momento en el cual le dice, señor Hades, ¿me deja ver su brazo derecho? Y Hades sí. le recuerda, ¿no? Sí, pues a ver. Sí, a ver, ahí está. Y ve una pequeña herida. Un rasponcito, ¿no? Y cagao se prende, pero mala onda. ¿Qué onda, no? Sí, sí, sí. Yo cuando la primera vez que leí esa escena dije... se estará enojando de que todavía es como medio humano. Yo sé, fíjate, exacto, esa era mi lectura. Yo pensé que era eso de... no, a mí se me hace que usted nos está comprando que sabes, ¿no? Ajá, yo pensé que eso. Y no. No. Estábamos muy equivocados. Era realmente lo que le molestó de ver esa herida en el brazo de Hades. Es que era una herida en el brazo de Hades. Así es. Porque dice, ese maldito Doco de Libra lo dañó, lo alcanzó a rozar con sus 100 dragones de Rosan. Pues claro, Rosan. Lo rozan. Ajá. Bestias que somos. Y verdaderamente se enfurece por eso. Y yo lo voy a buscar solo para cobrar venganza por esa herida. Ahora recordemos que, pues, digo, si hay una definición de hothead, pues es cagado de Venu. Sí. Es la estrella celeste de la violencia. Que eso está muy bien. Es acorde a la personalidad. Eso es exactamente. En cambio, por ejemplo, el de Hipnos, ¿cómo se llama? ¿Thanatos? No, perdón, de el otro juez del infierno. Lo que acabamos de ver. Minos. Minos. Es mucho más pausado, frío. Sobre, ¿no?, todo tiene a sus huestes, tiene a su legión. Y él sí es un buen general. Manda tu legión primero, luego vas tú. Ajá, exacto. Este no. Este, para empezar, ni es uno de los. De los jueces del infierno. No, sí, es una estrella celeste. Es poderoso, pero no tanto. Y vemos que él lo que quiere es cobrar venganza por eso. Eso me gustó porque le estás dando más peso al villano. Y es importante. Le das otra motivación extra. Claro, sí, no nada más es de, pues tengo que acabar con los caballeros porque pues, son mi contrario, ¿no? Tengo que ir a hacerlo, ¿no? Y bueno, regresando a cómo quedó la batalla, Yato del unicornio, ve que había muerto Tenma y dice, no manches, ya, se acabó el manga, ¿no? Ya olvídenlo, se nos murió el protagonista. Cuando una siniestra y misteriosa figura llega al campo de batalla, y Yato lo confunde con un espectro, ¿no? Porque, a ver, llega, mira, es que es muy sencillo el porqué. Llegas al campo de batalla donde ya había habido muertos y demás. Una figura encapuchada y silenciosa, dices, este me quiere hacer daño. Digo, no puedes llegar así como que, ah, hola, soy amigo, ¿no? O sea, vengo a ayudar. No, tienes que venir acá. Sombras protectoras. Porque si no, qué chiste. Batman. Llegó Batman. Sí, no. Mientras tanto, en el santuario. Y ahí está, otra vez vemos a Sasha durmiendo en su cama de piedra. La misma cama de Saori, ¿no? Esa es la parte que digo. O sea, sí está gacho. Supongo que es como decir, bueno, comparto el sufrimiento de mis 88 pelados y más el resto de la humanidad, bla, bla, bla. Pues un colchón, una almohada, no. Cobijita, ¿no? No es. No te hace menos. No te hace menos sufrida. Y creo que le diste demasiado en el dormir en la cama de piedra, ¿eh? Pero supongamos que es una buena justificación. En fin. Se despierta después de una pesadilla y llegan Shion y Doko a darle las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? A darle las noticias de la mañana. Oiga, ¿qué cree? Fuimos a hacer el reconocimiento a la aldea. Todos estaban muertos, llegó Hades y también mató a Tenma. Y Sasha dice, ok. ¿Alguna buena noticia? Sí, regresamos. Me encanta recibir buenas noticias cuando me levanto. Gracias, ¿no? ¿Alguna buena noticia? Estamos aquí. A sus órdenes. Okay. Gracias. Supongo. Y de hecho, a Sasha sí le duele, pero dice, ok, soy Atena, tengo que comportarme. Gracias por el informe, se pueden retirar. Duerme en una cama de piedra después de todo. Sí. Bueno, mi mañana no pudo haber empezado peor, ¿no? O sea, desperté de mi cama de piedra y se me murió mi amigo. Oh my god. Pero bueno, muy padre que la vemos, o sea, le cierra la puerta y demás. Y de verdad está tratando de ser ecuánime. Y dices, oh, ok. Y también los caballeros no se la compran. Dice, ah, trata de ser ecuánime, pero sé que está sufriendo. Bueno, pues, pero se ve el profesionalismo, caray, ¿no? Sí, exacto. David, que no se la compres, pero pues, dale chance. Menos chillona que Saori, ¿no? Sí, aquí es mucho más estoica. Sí, sí. Aparte sí. Era la época, ¿no? 200 años antes, 1800 y pico, pues. Y bueno, Yato, regresamos a la escena en la cual está protegiendo el cadáver de Tenma. Cata proteger un cadáver, en fin. Y se encuentra con una enviada de una... De veras que es como... Siempre lo saca de apuros esa zona. ¡Oh, sí! Jamil. Que a ver, expliquemos un poquito qué es Jamil. Pues Jamil es un área que está también anexa al santuario, pero donde básicamente es el taller de reparación de armaduras, ¿no? Pero que casi todos los habitantes de Jamil o los que entrenan en Jamil tienen poderes parecidos a los de un caballero de Atena, un caballero general, pero que son diferentes, siempre se van por lados de telequinesis, teletransportación, telepatía, etcétera. Recordemos, por ejemplo, que la primera vez que conocen a Mu, en la historia original, lo conocen en Jamil. Así es. Y de hecho, hasta ese momento no sabían que era un caballero dorado. Solamente era el chalán que reparaba las armaduras. Sí, que tenía que tomar la sangre para reparar las armaduras muertas, ¿no? Es eso, okay. Y aquí conocemos a una discípula de Jamil que es Yusuriha. O Yusuriha. De hecho, en el anime le dicen Yusuriha. Yusuriha. Al menos en la traducción en español. Ok. Guerrera de Jamil, y pues le dice que Pegaso no está muerto, no del todo, y que ha venido con una misión, que es llevar a Pegaso a Jamil. Pues, ¿cómo para qué, no? No está muerto, solamente no respira. Ni tiene pulso, pero no está muerto. Y ya está un poco frío, pero no está muerta. Sí, no, ¿en serio? ¿De verdad? Está empezando a pudrir, así que hay que irnos rápido, ¿no? Se nos ya huele feito. Y lo se le transporta, de hecho, ¿eh? Sí, ella tiene esa capacidad, como bien lo dices. Las personas que entrenan en Jamil tienen habilidades raras. Yusuriha tiene la habilidad de la teletransportación. Uh-huh. Habilidad que ni siquiera todos los caballeros pueden hacer, ¿eh? No, es súper rara. Y de hecho, qué conveniente, porque si no, imagínate, el camino hasta allá hubiera estado canijo. Aunque sí le dice, oye, ¿no puedes haber dejado ya dentro del palacio donde íbamos? Ah, no, tenemos que pasar por el puente de la muerte, ¿no? Pero tiene una lógica. Está protegido ese puente o toda esa zona de Jamil por magia, de alguna para manera. Para que no, alguien más no pueda hacer eso. Exactamente. Y sí, o sea, pasar por el puente de la muerte es muy literal. O sea, es un escenario de Mortal Kombat, ¿no? Es este pit en Mortal Kombat. Abajo hay picos y demás. Si te caes, te clavas. Sí, sí, sí. Oh, hombre, sí, es cierto. Es un escenario de Mortal Kombat. Y ahí en Jamil, con el cadáver de Pegaso a cuestas. Se encuentran otros cadáveres mucho más creepy. Se encuentran armaduras destrozadas. La verdad, esa escena sí está muy bien hecha y sí me dio como que cosita. Bastante. Y en el anime también, ¿eh? El anime, sí, la versión animada así, ¡oh, diablos! O sea, ves las armaduras así de casi, casi juguetes rotos, así como de película de terror. O sea, bastante creepy, ¿eh? Sí, es una muy buena escena. Sí te da la impresión de que no, hay, no, una, sí, sí, hay broncas aquí. Y se encuentra con alguien. Alguien que dice, ¿qué? ¿Quieres también mi armadura? Dice, no, espérate, chamaco baboso, ¿no? Se encuentran a un... Se supone que es un anciano. Un anciano. Bueno. Que es el equivalente a Mu, pero de aquella época, ¿no? Exactamente. Es el antiguo maestro que se llama Hakurei de Altar. Que, por lo que entendemos, es un antiguo caballero también, ¿no? Que ahí, no sé, nos da un poquito también de entender. Entonces, ¿cómo? O sea, no es tan... O sea, puede ser de Jamil y también un caballero, o sea, no son... No es exclusivo, ¿no? No es exclusivo, pero tampoco son juntos con Pegado. Está raro. También es como que academia alterna, ¿no? O sea, también ahí puedes entrenar y puedes llegar a ser caballero, ¿no? Ah, ok. Mira, me quedo más claro. De hecho, más adelante, Yusuriha se convierte en caballero de plata. En una caballero de plata. Que curiosamente, eso de usar mascarita sagrada, como que dijo, al demonio, ¿no? Yo, ¿qué voy a andar usando más? Eso es muy hipster, ¿no? O sea, es muy sexista, yo sí muestro el rostro, jódanse. Yusuriha de la grulla. De la grulla. Exactamente. Uh-huh. Y aquí, pues, obviamente el tutorial obligado, le enseñamos a Yato de que su armadura está muerta y requerimos sangre para reparar la armadura, que en este caso es de Yusuriha. Sí, y hasta se desmaya al donar la sangre. Se desmaya y le dice, pues, normalmente le hubiera pedido a un caballero como tú, pero pues estamos en guerra y pues ni modo de andarles pidiendo, donen sangre, ¿no? Así que... También uno dice, entonces las personas de Jamil son como que... Son los Bloodbags. ¡Ándale! Bien Mad Max. Bien, ¿sabes? Mad Max, o sea... Aquí sí, son los Bloods, tienen que donar su sangre. O sea, a la hora de la guerra son las tropas de apoyo. Son los que te reparan las armaduras, los que ponen el cuerpo para repararlas, las que te ayudan a transportarte. Híjoles, ¿no? Sí. O sea, es la unidad de apoyo. Que sin ellos es una bronca, ¿eh? Sí, claro, imagínate, ¿quién repara las armaduras si no está bien en ellos, ¿no? O sea, tienen una función, fíjate, dentro de todo vital. El universo. Vital, literalmente es vital, ¿no? Le reparan su armadura a Yato, el unicornio, ya queda bonita, y le explican el asunto con Tenma. Mira, o sea, sí está muerto, pero no, su alma está viajando al inframundo, no ha llegado. Mientras no llegue al inframundo... Tenemos oportunidad. Lo puedes rescatar. ¿Y por qué no ha llegado? Es porque tiene el brazalete de flores hecho por Atena. Que cuando era niña, pues ya tenía esos poderes, pero no lo sabía. Entonces es el poder latente, ¿no? Exactamente. O sea, de alguna manera hizo esa bendición en la pulserita. Mientras la pulsera esté viva, él seguirá vivo. Así que, bueno. ¡Se me van al demonio! Literal. Utilizan una técnica... Muy... De hecho le dice, tiene que, nada por ahí puede entrar al reino de los muertos, ¿no? Le saca una espada y le dice, ¡muere, unicornio! Y dije, ¡no manches! O sea, se va a tratar de... Hubiera estado bien, ¿no? De, mira, te vas a morir tú, pero me vas a traer el que sí importa, ¿no? De, ¡ay, qué feo! No exactamente. No exactamente, la espada tiene una... Una bendición. Una bendición de la guerra sagrada anterior, o sea, dos guerras para atrás de donde empezamos, ¿no? Exactamente, o sea, la Atena en su momento bendijo esa espada y tiene ciertas capacidades con el inframundo. Le da la oportunidad de quien la porte de sobrevivir en el inframundo. Tenma lo vemos llegando al inframundo, de hecho, y se encuentra con la famosa fila de la colina de Yomotsu, ¿no? Que conocimos anteriormente desde Máscara Mortal de Cáncer, ¿no? Ah, exactamente. Donde todos los espectros van como en filita india, ¿no? Así de vamos a pagar impuestos, ¿no? O sea, o algo así. voy a hacer mi trámite de IMSS, ¿no? Sí. Tenma es el que pone desorden, ¿no? Sí, voy a comprar mis cómics de Convergence. Y no falta el supervisor, ¿no? Que llega a poner orden. No, pues espérate, ¿no? La fila, mendigo. Dos, tres golpes, lo regresan a la fila, porque hay filas. Ni en el infierno. O sea, ni en el inframundo te salvas de las filas. En fin. Sin modo que entre todos en tropel, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Estoy viendo que las propiedades básicas de la materia, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, el electromagnetismo, gravedad y las filas. hay una quinta. Hasta los átomos se forman. ¿Ya ven? Filas. Sí, las cadenas de proteínas se forman. Las filas son una propiedad, es inherente a nuestra existencia, al universo. En fin. Vemos que Pegaso sigue teniendo sus poderes todavía muerto, ¿no? Porque también es por la bendición de la pulserita. Exactamente. Es gratis. Es muy dramático eso de muere unicornio y le entrega la espada a Ten. Hijo de... Hasta ya tú es de, ¿por qué no nada más me la da? Sinceramente, es así de, me encanta hacer que ensucien los pantalones de los caballeros, ¿no? Que es un paralelismo interesante con la primera vez que te conocemos a Mu de Aries en Jamil, en la serie original. Que dice, necesitamos toda tu sangre, y le cortas, aparentemente en un sueño donde le cortaba la cabeza, creo que a Shiru, ¿no? Sí. Se veía súper creepy, así de, ¿qué pech, no? No, era una secuencia de sueño, ¿no? Pero Kurumada la aplicó y aquí... No, la aplicó otra vez. En aplicar, ¿no? Está bien, la verdad, a mí hasta me gustó, güey. Así que bueno, lo mandan literalmente al infierno con una técnica. Con una técnica en particular que ya habíamos conocido. Yo creí que era exclusiva de cierto caballero dorado. Y no. Más o menos. Más o menos por ahí va. Es la técnica de las ondas infernales. Esas cosas con las que Cáncer manda al demonio a todos sus oponentes. Literalmente, ¿no? Y esas ondas infernales son las que le permiten el paso a Yato y a Yusuriha para encontrar a Tenma, traerlo de vuelta, y tienen una side mission también. Tienen una misión también en el inframundo, ¿no, carnal? Sí, que si la completas, bueno, pues o sea, te dan más puntos de poder al final. Ya tienes, es un perk, ¿no? Sí, ya tienes para poner más, te dan un, es una agilidad más 2 o un poder más 2. ¿No? Ajá, exactamente. Y esa side mission la que les va a dar más poder y van a... son sus perks para aumentar su nivel de experience point y toda la onda. Te dan experience points extra, exacto. Pues con esa parte llegamos al final de este review sobre los primeros dos volúmenes. Era muy ambiciosa nuestra original intención, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Los primeros dos volúmenes de Saint Seiya de Lost Canvas, publicados ahorita en México por Editorial Panini, ahí los pueden encontrar. Nos gustaría quizá más adelante, volver a... O sea, está divertido hablar de estos... Está muy bueno. De este manga de Lost Canvas, ¿eh? Y, ¿por qué no? De otras mangas de Saint Seiya, ¿no? Podría ser, no sé si les gusta, luego también si nos da tiempo y ganas, lo podemos continuar, ¿por qué no? Sí, porque sería padre. Los que se pone muy bueno. Yo le decía a mi hermano, mira, no se me hizo el gran manga, porque guarda muchos tropos de, ya ni llegas al género de Kurumada, de repente es pesadón, etcétera. Pero me encontré en una situación bien curiosa. Los primeros volúmenes, la verdad es que no los estaba disfrutando tanto, pero le seguí. Porque quién sabe, ¿no? Y ya cuando me voy dando cuenta, así, ay, ya voy como en el 7, ¿ahora qué sigue? Fuiste elevando el cosmo, carnal. No, es que se vuelve adictivo, la verdad es que se vuelve adictivo. Quieres saber más, quieres ver qué más pasa, ¿no? ¿Y sabes en qué va a acabar? Claro que sabes en qué va a acabar, porque... Van a volver, Hades va a volver a dormir, básicamente. Y se van a morir todos los caballeros menos uno. Dos, no, uno, ¿sí? Doko de Libra no se muere. Eso lo sabemos porque si vimos la historia original de Saint Seiya. Pero no importa que ya sepamos eso. Queremos ver cómo pasa. Es increíble, se me hace rarísimo, pero bueno. Y están atando, de repente atan varias cosas o elementos que aparecerían en la siguiente Guerra Sagrada, ¿no? Sí, muchas cosas que parecían sacadas de la manga. Bueno, aquí les dan un origen, y qué bueno. Así es. Y se pone interesante las interacciones de los personajes. Más adelante conocemos a... Algo bien padre es que conocemos más a los Caballeros Dorados, sí, a las nuevas versiones de los Caballeros Dorados. Bueno, a las viejas versiones. A las viejas versiones, viejas nuevas versiones. Y vemos que sí son poderosos y todo, pero no son tan invencibles, ¿eh? No. Pero volver a leer, o sea, o ver, si estás viendo el anime, o leer esos textos cuando te dicen Ejecución de Aurora, o Gran Cuerno. Gran Cuerno, Revolución de Polvo Estelar, no sé, ¿qué otra había? El relámpago de plasma, relámpago de voltaje. Todo eso sería infernales, por supuesto, sí. Explosión de galaxia, ¿no? Hasta donde yo voy todavía no la he visto. Pero vaya, todo eso está ahí y es como... Se siente es una sensación familiar. Sí. Dices, qué padre, ¿no? Pero hasta lo lees en tu mente con las voces originales, ¿no? Sí, yo me pasa. A mí me pasa también. De hecho, en mi cabeza, cuando leo este manga, quien habla no es Tenma, es ella. Es ella. De hecho. Y no es Sasha, es Aori. Sí, exacto. La verdad. Divertido el manga, como dices tú, no es quizá el mejor manga, tiene muchas cositas ahí. La verdad, en cuanto a la ilustración, en cuanto al dibujo, es precioso. Yo ahí sí no me quejo en lo más mínimo, ¿eh? No. Tiene como en muchos mangas de repente, ¿cómo decirlo? algunas páginas son un poquito difíciles de leer. Hay close-ups de repente a cosas que dices, no sabes qué está pasando, porque entre que tienen la onomatopeya original en japonés y luego un textito donde te lo traducen o algo así, se empieza a hacer muy cargada la página. Pero, como te digo, llegas al punto que, ¡meteoros de Pegaso! ¡Ah, ok, ya entendí! Con eso. ¿No? O sea, ya saliste del atolladero. Eso ocurre sobre todo cuando ya tienes personajes muy con diseños muy complejos. Entre más avanzas y conoces personajes, o sea, sobre todo las estrellas celestes y los jueces del infierno, son diseños bien complejos que aún así en cada panel se nota el increíble nivel de detalle que le mete Shiori Teshigori, ¿eh? Y por cierto, diseños geniales. Geniales. Y se toma la molestia de hacer en cada uno de los tomos un diseño de la Sapuri o de la armadura completa, ¿eh? Sí. De cómo se vería y cómo se arma. O sea, con la misma lógica que le metía Kurumada, increíble, ¿eh? Está canijo. Y respeta mucho los diseños originales de las armaduras de oro. De hecho, ¿no? Son en general las mismas. O sea, en general, detallitos por ahí que cambian, por supuesto, pero tienen el mismo diseño básico. Así es. La historia, como dices tú, ¿quieres seguir leyéndola? Sí. Por alguna razón quieres seguir leyéndola. Ya estaba así que va a acabar, pero ahí estás. Así es, carnal. Y pues, bueno, esperemos que les haya gustado este review de la primera parte, ¿no? De Saint Seiya de Lost Canvas. Sigan el manga, está disponible en español, ¿no? De manera pues muy fácil de encontrar. Busquen el anime, si quieren ver el anime, búsquenlo en Netflix, ahí está todo el anime traducido en español. En español de México. Y pues díganos si les gustó. Si les gustó y quisieran que platicáramos más de Lost Canvas, pues sería padrísimo, ¿no? Sí, que voy viendo muchas historias de manga que estamos planeando hacer. Creo que van a ser con este formato. Sí, a poquito. De a poquito, porque de repente es complejo. Pareciera que no, porque el manga se lee muy rápido, pero hay mucho que comentar. Sí, exactamente. El manga se lee rápido. ¿Mm? No significa que al momento de analizarlo sea rápido. Exactamente, carnal. Y pues no queda más que decir que pues el mundo de Masami Kurumada sí que es un mundo extraño. Él lo mantiene así solito, no necesita ayuda de nadie. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.